para que el pueblo colombiano refrendara las negociaciones de paz. Y este aquí la sorpresa. Por más de 50.000 votos de diferencia, el pueblo de Colombia le dijo que no, aunque no es vinculante, al tratado de paz firmado por el presidente Santos y por la guerrilla en La Habana. Pero no le dijo que no a la paz, le dijo que no a las cosas que se escribieron y se pusieron en La Habana. Esto me trae a la memoria la apuesta que había en Venezuela acerca de que el actual presidente de Venezuela, Maduro, fue instalado como presidente, más allá del deseo del propio Chávez, que se estaba muriendo, porque en definitiva Castro o los Castros querían lograr un auxilio económico que Maduro le garantizaba, porque Maduro ya había estado preparándose en La Habana cuando era simple militante de base. Es decir, la política mundial con sus implicancias y su influencia. Y el otro, que es un hecho que involucra a la inteligencia de Chile y tiene relación directa con el socialismo de Santa Fe y con Patricia Bullrich. Como todo esto parece muy desordenado, voy a tratar de iniciar primero por lo ocurrido en Colombia. Y en Colombia, lo que ha pasado es que se instaló con mucha fuerza las prédicas de alguien que representa al Partido Liberal y que tiene, para que nos ubiquemos, allá están divididos entre conservadores y liberales, los liberales serían los socialdemócratas, y que tiene la posibilidad de ser bien visto por toda la sociedad, que esconde una verdadera guerra de intereses narcos en Colombia entre el cartel de Cali, el cartel de Medellín, la FARC en el negocio de la droga, la implicancia que esto tuvo en 52 años de guerrilla y de guerra civil, con una enorme cantidad de muertos y heridos. Por lo tanto, es difícil salir del contexto colombiano y tratar de entender esto, pero a ver si podemos explicar. Juan Manuel Santos es considerado por el que ayer fue el jefe del triunfo del no en el respaldo cívico al acuerdo de paz, es considerado, decíamos, por Álvaro Uribe como un traidor. Es decir, Uribe en un momento determinado modificó la constitución, fue reelecto él, Álvaro Uribe, fue el hombre más duro contra la guerrilla. Recuerdo ustedes un episodio que nos ocupó en todo el tiempo, en aquel momento, un episodio con Chávez, porque hizo secuestrar por la policía colombiana a un jefe de la FARC en Venezuela. Bueno, en fin, una serie de cuestiones, y tenía como aliado al propio Bush. ¿Y quién es Álvaro Uribe? Bueno, Álvaro Uribe es un hombre que ayer se puso al frente de los 6.430.812 votos del no contra lo que promocionaba la guerrilla y el gobierno, que sacó 50-60.000 votos menos, 6.373.937. Pero ¿saben un dato? El 62% de la población colombiana no votó. 62%. ¿Qué es? ¿Indiferencia? ¿O hay una especie de fatiga, de cansancio entre tantas negociaciones sin que le resuelvan los problemas al pueblo en general? ¿Y cómo se inscribe esto? ¿Qué es? Y esto es una derrota para Cuba, es una derrota para Estados Unidos y es una derrota para el Vaticano. Es la voluntad soberana de los que fueron a votar, porque el 60% no votó, de que no están de acuerdo con la paz quizá, pero no están de acuerdo con el contenido de lo que se firmó, con los perdones concedidos, etcétera, etcétera. Ahora bien, Humberto de la Calle, que fue el jefe de las negociaciones de la paz, ya viajó a La Habana para juntarse con los comandantes de la FARC para tratar de entender entre todos qué les pasó en su país. Y es interesante el lugar de nacimiento de Uribe, Antioquia, donde sacaron casi el 70% de los votos, que pertenece a Medellín, Medellín es la capital, y en Medellín ganó el no y en Bogotá ganó el sí. Es una demostración que la capital votó por el sí, pero con poquito, con el 52% nada más, y que Medellín votó por el no y en Cali la cosa estuvo revertida. Bien, Uribe, que nació justamente en Antioquía, en Medellín, el 4 de julio del año 52, hijo de hacendados, fue presidente desde 1977, que se recibió de abogado, decíamos, fue presidente del país dos veces después de reformar la Constitución. ¿Qué ha pasado? Bueno, pasó como con el Vic en Inglaterra, o en Gran Bretaña, o en la Comunidad Europea, como ustedes quieran llamarlo. Y ya anunciaron en Londres que en marzo rompen con el mercado común. Por lo tanto, es un dato acerca de lo que está pasando en el mundo y cómo va cambiando la gente cuando tiene alguna oportunidad de expresarse, repito, más allá que es significativo que el 62% no haya concurrido. Igual no era un plebiscito vinculante. El presidente de ayer renovó por la cadena de radio y televisión en Colombia, diciendo que renovaba los esfuerzos y que hasta el último minuto iba a seguir luchando por la paz, etcétera, etcétera. Los guerrilleros dijeron lo mismo. Y el triunfador de esto, que Uribe, repito, que lo considera a Santos un traidor, porque salió de un acuerdo político y lo hicieron presidente a Santos. Y Uribe dijo que llamaban a un pacto de la paz. Macri se jugó con todo. En este juego estuvo presente, ustedes recordarán, como con otros dirigentes, tratando de tener buena sintonía con Santos, que es hombre mimado de los Estados Unidos. Santos estudió en Londres y en Estados Unidos. Y más allá de que su partido sea socialdemócrata, él sería la ala más derecha, digamos, de la socialdemocracia de su país. El que más le peleó a la guerrilla, estoy hablando de Uribe, el que más le peleó a la guerrilla, no de Santos, de Uribe, el que más le peleó a la guerrilla y el que en definitiva hoy se puso al frente y se lleva esta victoria, que no sé si será lo pirro, pero es una victoria en contra del gobierno de Santos, en contra de la comunidad mundial, en contra de Estados Unidos, de Cuba y del Vaticano. O sea, en contra de lo que ellos pensaban. Hay que estar muy atento a este hecho. Y viniendo, bajando, nos vamos a detener un rato en Chile. En el año 1927, Ibáñez del Campo era vicepresidente en Chile y fue el que tuvo la ocurrencia de unificar a la policía chilena con los carabineros. El 25 de julio de 1930 ya había nacido en Chile Carabineros. 1930. Hasta 1974, en la época de Pinochet, Carabineros no tenía departamento de inteligencia. Desde el 74 tiene departamento de inteligencia, es decir, se dedican además al espionaje. ¿Y cómo se creó este departamento de inteligencia de los carabineros? Para controlar cuestiones políticas, sociales, gremiales y educacionales. O sea, la inteligencia. En 9 de marzo de 1952, nacía en Santiago Eduardo Gordon. Allá en Chile usan el apellido de la madre también, Gordon Valcarcel. Hijo de otro militar, Gordon, que había sido director de la DINA. La DINA fue la entidad madre de los secuestros, las torturas y el espionaje chileno. Y es este director de Carabineros el que, seguramente siguiendo algún trabajo de su padre, propuso la penetración de la inteligencia chilena en el territorio argentino. ¿Escuchó? Propuso la penetración de la inteligencia chilena en territorio argentino activamente. Pasaron los años y la verdad que fue nombrado director de Carabineros, ejerció la Dirección General de Carabineros del 2008 al 2011, hasta que un hijo suyo, o sea, un nieto de aquel que había inventado esa idea de espiarnos de la DINA, chocó, alcoholizado, con un auto y se dio la fuga. Esto le costó, y bueno, él hizo, dio una orden para que la policía cambie la instrucción. Bueno, se descubrió esto, se publicó en Chile, y debió renunciar. Asumieron otros. Y finalmente, hoy, en este momento que estamos hablando, el director general de Carabineros de Chile es Bruno Villalobos Crown. El segundo de los carabineros chilenos, Mario Tello Salinas. El tercero, en importancia, Navid Sosa Cárdenas. Repito que allá usan el apellido de la madre como segundo apellido. Y el director general de inteligencia es Gonzalo Blue Rodríguez. Gonzalo Blue Rodríguez es el que mandó a Santa Fe, por pedido de los socialistas de Santa Fe, carabineros para enseñarle, escuchen bien, enseñarle a los gendarmes argentinos que también fueron para allá y a la policía de Santa Fe qué hay que hacer para combatir el narcotráfico, el delito, etcétera, etcétera. Es decir, le permitimos, creo que todavía están, no sé si se van en estos días, una semana venían, le permitimos tener acceso a toda la información de las cuadrículas de la provincia de Santa Fe a la inteligencia chilena. ¿Qué nos pueden enseñar? ¿O qué no podemos saber? Lo que quizá ni Bullrich ni el gobierno socialista, porque esto es un acuerdo entre el gobierno socialista de Bachelet con el gobierno socialista de Santa Fe, a lo mejor lo que Bullrich no sabe, y si no sabe es fácil averiguarlo, es que los carabineros en Chile no dan, no reportan nada de lo que hagan, reprimen y punto. No es como en la Argentina, que tienen que primero pedirle permiso al delincuente para tirar un tiro. No, allá les pegan un balazo y no lo pagan. Entonces el orden se impone, no se presupone, se impone. Entonces cuando llegan aquí, ven lo desordenado de la democracia, entre comillas, lo de democracia, pero además ven lo desarmado que estamos y lo articulado que están los delincuentes que entran y salen del país. Por lo tanto, le estamos dando información de primera mano a la inteligencia chilena. Pero además de esto, y es importante que sepamos, los carabineros tienen 41 direcciones y una sola mujer puede llegar a general. En este momento, la directora mujer general es Marcia Rayman Vera, con activa vinculación a la inteligencia israelí. Esto estamos hablando está pasando hoy. Pero resulta que el jefe de carabineros actual, el general, el máximo jefe, antes había sido jefe de la inteligencia cuando el otro, que le nombré, era director general. Es decir, que ya sabía que desde el 74 existía la orden de penetración de la inteligencia trasandina en la Argentina. Y justamente el actual jefe de carabinero, confirmado por Michelle Bachelet, fue denunciado. ¿Se acuerdan cuando explotaron una bomba en Santiago? Bueno, cuando el actual jefe de carabineros manejaba la inteligencia de carabineros, hicieron los autoatentados. Inventaron un caso de un paquistaní, y además está muy vinculado al espionaje telefónico. ¿Le suena esto del espionaje telefónico? ¿Sabe para qué hecho? Poca más o menos, cuando en Buenos Aires estaba el mismo caso con Macri. Por lo tanto, en la provincia de Santa Fe, gobernada por el socialismo, en un pacto con Michelle Bachelet, el gobernador, para que refuercen a la inteligencia, no sé, a la seguridad, que le vengan a dar consejos, que le vengan a dar informaciones. ¿Y quién vino? El jefe de análisis, entre los que vinieron, ¿no? El jefe de análisis es el hombre que viene, mira, escucha, ve, va y cuenta. Entonces, llega Turner, hoy el presidente de Brasil, se van, durante 8 horas va a estar en la capital, se va a reunir con el presidente Macri, etcétera, etcétera, después que ayer fue una catástrofe para el partido, para el PT en Brasil, después del fracaso en Colombia, donde tanto el presidente de Brasil como el argentino apostaron a Santos. Sin embargo, Bachelet no se jugó por Santos ni por el acuerdo, y es socialista. No dijo una palabra acerca del tema de Colombia, porque ella tiene a su vez un acuerdo por el lado del Pacífico que no quiso arriesgar, mientras que nosotros arriesgamos todo el tiempo nuestra diplomacia carente de experiencia. Y lo que es más grave, los chilenos nos vienen a dar consejos de qué hacer con la seguridad en la Argentina. Si yo fuese de la Policía Federal o de cualquiera de las fuerzas militarizadas, porque quiero decirle algo, cuando Ibáñez del Campo en el 27 fusiona la policía con carabineros, le da estado militar. Es decir, la gendarmería, que tiene un estado militar, que es una fuerza de seguridad, es lo que existe en Chile, pero con estado militar se patrullan las calles. Por lo tanto, cuando van a preguntar qué hay que hacer, y bueno, ya les paro. Si ustedes quieren copiar aquello que funciona, denle en estado militar, transformen en gendarme a todas las policías de la Argentina, o en prefecto, o lo que quieran, denle en rango militar, y la cosa va a cambiar. Ahora, esos sargentos gordos que no pueden correr media cuadra, no pueden funcionar. No es cómo hay que hacerlo, sino qué hay que hacer. Y sinceramente siento vergüenza que nos entreguemos tan rápidamente a cualquier cosa que venga de afuera, aunque venga de la inteligencia chilena, que permitía que los ingleses tuvieran información exacta en el conflicto de Malvinas. El socialismo de Santa Fe y el socialismo chileno han hecho un acuerdo. Patricia Bullrich lo autorizó y los chilenos, los carabineros chilenos, están en Santa Fe. Malcorra hizo firmar un pacto violando todo lo existente con los británicos, y un grupo de argentinos con documentos pero mal paridos están diciendo de que cómo vamos a reclamar Malvinas si no nos pertenece. Y la frutilla del postre fue cortar aprobar el presupuesto para la Antártida, después vamos a hablar de esto, al mejor estilo de lo que hizo Fernando de la Ruina, que desató en nosotros una campaña y evitamos que cerraran las bases, que por $230,000 iban a cerrar las bases, estaban los ingleses esperando que la Argentina cerrara las bases antárticas para ocuparlas. No es simplemente un problema de cómo enfrentamos la pobreza. El problema es qué significa ser argentino para muchos que tienen documentos de identidad otorgado por la Policía Federal o por el Registro de las Personas. Ah, eso sí. Cuando se inventó el Registro de las Personas, se hizo porque era una manera de sacarle el prontuario a la policía. Hasta ese momento se daba el documento en la Federal, todo el mundo se le había un legajo que se iba llenando con informaciones. Cuando se inventó el DNI, pasaron al registro civil y se empezó a evitar los primeros informes que tenía la policía. Hace mucho tiempo que las cosas se hacen mal y va camino a hacerse peor. Colombianos, brasileños, chilenos, les hablé de eso primero porque a nosotros cada día nos cuesta más saber quiénes son los argentinos. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, secretario general. Ahora 6:27, 13:09 la temperatura. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. La máxima de hoy llegará a 19 grados. Va a ser un día agradable por la tarde. Gestión Mario Ishii. Mario Ishii. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paseños vivan mejor. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Meternos en los resultados del fútbol del fin de semana y los partidos para hoy. En la quinta fecha del torneo de Primera División, Quilmes le ganó 2-1 a Olimpo de Bahía Blanca, Godoy Cruz de Mendoza a Unión de Santa Fe 2-1, goleada de Rosario Central 5-0 sobre Arsenal, Aldo Civi de Mar del Plata le ganó a Talleres de Córdoba 2-1, Racing a Patronato de Paraná 2-0, River venció a Vélez 3-0, San Lorenzo 2-1, Rafaela, Belgrano y Lanús empataron 1-1, el Clásico de La Plata, Gimnasia Estudiantes terminó 0-0, Banfield le ganó a San Martín de San Juan 3-2, Independiente ganó en Junín 1-0 a Sarmiento, Colón de Santa Fe le ganó a Defensa y Justicia 1-0, Tigre y Boca empataron 1-1, hoy completan a las 21 Atlético Tucumán Huracán. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. En Colombia, Uribe, que se puso como abanderado del no, estudió en Harvard y en Oxford. No le falta nada. Este muchacho se preparó afuera, abogado recibido, presidente dos veces, reformó la constitución para poder ser presidente, ganó con amplio margen, y ahora él se pone al frente políticamente. No se extraña que dentro de un año, cuando termine Santos, se presente como candidato a presidente. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. 3 de octubre de 1917, porque hoy es el Día del Odontólogo, por esa causa, en toda Latinoamérica se reunieron en una reunión llevada a cabo en Santiago de Chile distinguidos odontólogos destacados para debatir sobre distintos aspectos del ejercicio profesional en América Latina, y sentó las bases para la creación de la Federación Odontológica Latinoamericana, propuesta por el delegado de la Argentina, el doctor Ubaldo Carrea, profesor de ortodoncia de la UBA y delegado por la Asociación Odontológica Argentina, que fue quien presentó la moción de conmemorar cada 3 de octubre el Día del Odontólogo en toda Latinoamérica. Con el paso de los años, esta conmemoración también fue homologada como el Día del Odontólogo. Nuestro país fue cuna de odontólogos que marcaron en su momento las diferencias permanentes, ideológicas, académicas, de todas las especialidades en esta noble profesión que se denomina como la odontología. A muchos no les gusta ir al dentista, pero hay que cuidar la dentadura. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Uno en Tortuguita, otro en Rosario y otro en La Plata en este fin de semana. ¡Qué horror! ¿Quién está? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, lo escucha usted todos los días en la introducción que hace. Verdaderamente, uno es como que se le revienta el cerebro. Porque nunca hay una buena información. Siempre, lógico, se ataca lo que hay y se dice lo que hay. Esa es lo calamitoso diario que tenemos que sufrir nosotros ya a levantarnos. Pero usted se refirió que en Chile la autoridad se ejerce verdaderamente, pero eso en todo el mundo casi se ejerce. Creo que uno de los países casi más bananero, como dijo este hombre que fue presidente de Uruguay, de este país bendito que tenemos nosotros, que no hay una persona capaz de ejercer, digamos, el gobierno. Qué lamentable. Bueno, punto y aparte, no quiero gastar saliva. Yo le pregunto a su colaboradora, a Diego, sobre el tango Caminito. ¿Cómo nace? ¿Él tiene algún dato? El tango Caminito es de Juan de Dios Filiberto, que además vivía ahí, a metros de lo que era la calle Caminito. Pero en realidad es una ficción, no tiene nada que ver con, como cuentan algunos, que tiene que ver con el lugar y con todo, ¿no? Pero no es Peñalosa el autor. Peñalosa es el autor de la letra y Filiberto de la música. Pero fíjese que yo tengo un dato. A ver. Que Caminito nace en La Rioja, en un pueblo llamado Oltra. Este hombre, el autor de la letra, como era un trotamundo, cobrador de impuestos, llega a La Rioja, a ese pueblo, y conoce a una chica y se enamora tremendamente. Una chica que tocaba el piano en un local, una casa, y bueno, nace un idilio ahí. Y había un caminito que ellos paseaban por ese caminito, que era en el campo. Bueno, tal es así que este hombre, como tenía una función que cumplía, además escribía poesía, y le prometió a esta chica que iba a volver. Al año regresa, ¿no es cierto? Y resulta que la chica no estaba más, y nunca pudo saber a dónde se había ido, o los padres la habían llevado. Tal es así que él se va, y de ahí nace la letra Caminito allá por 1900. Esa es la verdadera historia de este tango, de esta letra de Caminito. Y bueno, puede ser, no tuvo la suerte de Pascual Contursi, que volvió y se casó con Grisel. Hoy de la mañana, 34 minutos, se le cortó al oyente Caminito. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas bordeado de trébol y juncos en flor, una sombra ya pronto será. Una sombra, lo mismo que el sol. Desde que se fue, triste mi bolso. Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré su paso, caminito adiós. Caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor. No le digas si vuelve a pasar, que mi llanto tu suelo regó. Caminito cubierto de cargo, la mano del tiempo tu huella borró. Yo a tu lado quisiera caer, y que el tiempo nos mate a los dos. Desde que se fue, triste vivo yo. Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré sus pasos, caminito adiós. El próximo jueves va a ser un día clave porque la CGT va a determinar si tiene fecha el paro o si hay una respuesta favorable a las peticiones. A esta altura de las cosas, hay tres inconvenientes que tiene el gobierno. Sacarle impuesto a la ganancia al medio aguinaldo ya estaría hecho. El dinero para pagarle a los jubilados y a los planes estaría dentro de una partida que ya tiene desarrollo social. Pero el problema es el monto de ese bono que se va a pagar a fin de año y cómo hacer con las provincias, que no están en condiciones de absorberlo, los municipios y el propio Estado con los trabajadores estatales, por un lado, y por el otro lado, los particulares. Porque las grandes empresas lo pueden pagar sin ninguna discusión. ¿Y qué pasa con las pymes? ¿Qué pasa con la que tiene 4 o 5 obreros o empleados? ¿Lo puede pagar? Bueno, no es tan fácil. No es tan fácil, y el jueves probablemente lamentablemente el sector que más está gravitando para el paro termine de convencer a los que no lo quieren, bueno, no que no lo quieren, sino que están agotando las instancias de negociación, para decirle, bueno, hay que hacer un paro y después seguir negociando, porque en realidad el gobierno tarda demasiado en dar respuesta. Y yo creo que se tendría que poner todos a trabajar, gobierno, empresarios, CGT, trabajadores, informales y formales, porque estamos hablando del 30% de la población o más en estado de pobreza y un 6% de indigentes. Y mientras seguimos dilatando esto, la gente que tiene hambre no puede pedir comer dentro de 15 días. Si no come los 15 días sucesivos, se muere por falta de alimentos. Y lo que es más grave, el malnutriente, es decir, la desnutrición, está creando gente con menores capacidades. Y lo más grave todavía, en la edad de lactancia, mal alimentados tienen atrofias cerebrales y desarrollos menguados de sus capacidades. De esto se trata, no solamente de lo que estamos viviendo ahora, sino de lo que estamos haciendo para el futuro. Así que no toquen más la guitarra, a todos en general, y resuelvan los problemas. Pónganse a pensar cómo se arreglan, no de quién es la culpa, porque de esto o salimos entre todos o no salimos. ¿Quién es? Francis. ¿Quién es? Sí, Fabio de Villa Ortúzar. ¿Quién? Fabio de Villa Ortúzar. ¿Me escucha bien? Sí, sí. Mire, lo escucho todos los días, primero lo quiero felicitar y bueno, a ver, la primera vez que me comunico con una radio, una sola vez me comuniqué con usted, que era, había que decir sí o no, era el voto, el, para el voto, era sí o no la respuesta. Bueno, primero la verdad que lo quiero felicitar, coincido totalmente con usted, yo tengo 49 años y cuando era más joven no le daba, como quien dice, bolilla a la política, que lo escucha usted. Y es más, le digo, me puse contento cuando le agrandaron el horario, que le pusieron una hora más hasta las 10. Pero el editorial, lo que habla sobre, el otro día estaba hablando de lo de los estudios, los chicos con los 600.000 que estudios, todo me queda tan grabado, lo de hoy, cómo empezó el programa hoy, la editorial, como se le dice, lo que empezó hablando y como encima pidiendo disculpas, no, por favor, ¿cómo tiene que pedir disculpas? Usted da una información, como le digo a mucha gente que a veces hablo, como dice usted, la gente de a pie, que no sabe, que escucha la mayoría, le digo, ponete al programa y escucha a ese señor, Miguel Ángel de Renzi, le digo, ponelo, escúchalo. Pero no se lo digo por una cosa de no sé, que, ¿cómo se llama esto? Quedar bien, no sé, es realmente el pensamiento. Y bueno, tengo también para decirle, me está escuchando, ¿no? Bueno, te saludo. ¿Me está escuchando? Sí, sí. Tengo para decirle que tengo el amor por Perón y Evita desde mi tía, tengo el almanaque del año 51 por mi abuela, que la vi llorar junto a la radio. Y lo conservo aún, el también el de cuando ella trabajaba, que se fue hace poco mi tía, o sea, falleció, el carnet del Partido Peronista Femenino. Así que, con mi edad, al principio me confundí con Frente para la Victoria, pero después sigo siendo de lo que estamos hablando, esta crisis que hay, ¿no? Que es general. Bueno, lo saludo y le dejo tiempo a otro, señor. Gracias. Un abrazo grande, Miguel. ¿Quién es? Juan de Línea de Renzi. A lo que usted estaba hablando de los países que tenemos vecinos, Chile, por supuesto, va a llevar, para nosotros los argentinos, va a llevar siempre el dolor de ellos haber traicionado con Inglaterra. Y lo que es por parte de usted, que nombró los dos y nombró Uruguay, nosotros argentinos tampoco no nos olvidamos cómo lo que... cuando el presidente que ellos tuvieron, Valle, nos dijo de que los argentinos son ladrones del primero al último, ¿te acuerdas? Esa vez que estaba Dualde en la presidencia, esa frase que nos dolió a todos los argentinos, lo dijo el expresidente uruguayo, ¿vio? A muchos no le dolió, muchos dijeron, uy, no descubrieron. Ah, eso sí. Los saludo. Gracias. Hasta luego. Nos vamos a meter en algo alegre, así por lo menos sonreímos. Ustedes saben que hemos logrado algo que por primera vez se consigue, que es un título mundial de fútbol de salón, futsal. 14 elegidos, tiene cada plantel seleccionado que va a jugar, porque se entra y se sale como como en otros deportes, se hacen los cambios, y la Argentina venció a Rusia en la final, pero además en el equipo ruso jugaban cuatro brasileños, así que le ganamos también a los brasileños. Hasta ahora los únicos campeones del mundo habían sido los brasileños y los españoles, y los rusos justamente habían dejado en el camino a los españoles. Y ahora ya no es más el portugués el mejor jugador del mundo, sino el capitán del futsal argentino y el mejor arquero del mundial, también es un pibe de 23 años que ataja para la selección argentina. Saludos a los campeones del mundo, vamos a la información con Rodolfo Bernal. El del campeonato jugado en Barranquilla, Argentina venció precisamente a Rusia 5-4, en Rusia cuatro jugadores brasileños nacionalizados. Los goles argentinos, Alamiro Vaporaki en dos ocasiones, Leonardo Cusolino de tiro directo, y hubo dos goles de Alan Brandi. Perdón, vamos a explicar esto del tiro directo. Sí, después cuando de seis infracciones hay un tiro directo que es prácticamente como un penal. O sea, no hay foul. Cuando se hace una infracción se van contando, cuando se llega a la sexta se tira de 10 metros, ¿no? Exactamente, ese fue uno de los goles argentinos. 5-4 fue el triunfo, llegó a estar ganando 5-2 y en los últimos dos minutos los rusos se pusieron 5-4 a tiro de empate. Argentina entonces el campeón, antes había sido campeón 5 veces Brasil, 2 veces España, es el primer campeón distinto a esos dos equipos. El seleccionado argentino integraron este plantel los arqueros Nicolás Sarmiento, de 23 años, del Palma Futsal de España, fue elegido mejor jugador del torneo, también Matías Quevedo de Barraca Central y Guido Mosenzón de Hebraica. Jugadores de campo, Maximiliano Resgat, del Cat Gas Energía de España, Pablo Taborda, que anotó dos goles en el torneo, juega en el grupo Facin Luparese de Italia, Damián Stazzone, que anotó dos tantos, juega en San Lorenzo, Santiago Basile, tres goles en el torneo, juega en Kimberley de Mar del Plata, Gerardo Batistone, que juega en el Latina de Italia, Cristian Borruto, que marcó cuatro goles en el torneo, juega en el Pescara italiano, Leandro Cusolino, también juega en el Pescara, hizo tres goles en el torneo, Alamiro Vaporaki, de Boca, fue el goleador argentino en el torneo, hizo cinco goles, tiene pasado en el fútbol profesional, jugó en Estudiantes de Caseros y fue compañero del Pocho Lavezzi. Constantino Vaporaki, su hermano menor, también juega en Boca, Alan Brandi, que marcó cuatro goles, juega en el Benfica de Portugal, y el capitán, que también juega en el Benfica y que ya va por su cuarta Copa del Mundo, Fernando Wilhelm, de 34 años. Bueno, el seleccionado argentino terminó invicto, victorias 1-0 sobre Kazajstán, 7-0 sobre Islas Salomón, empate con Costa Rica 2-2, en octavos le ganó a Ucrania 1-0, en cuartos 5-0 a Egipto, en semifinales 5-2 a Portugal y queda dicho en la final 5-4 a Rusia. Bueno, Wilhelm, capitán de la selección argentina, fue considerado el mejor, le dieron el Balón de Oro y reemplaza a partir de ahora al portugués, o sea que el mejor del mundo es argentino, claro. Y el mejor arquero del mundial, de todos los arqueros, le dieron el Guante de Oro, el arquero Nicolás Sarmiento, que juega en España. El apellido Wilhelm es el mismo apellido de la madre de Cristina Fernández. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Argentina campeón mundial de futsal. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. ¿Qué pasa en la Argentina, Cecilia? Bueno, comenzamos por Corrientes y fue detenido allí un funcionario del Hospital Santa Lucía acusado de ser partícipe del robo de los dineros destinados al pago del personal. La policía comprobó que fue él quien actuó como entregador de los ladrones que se llevaron más de 200.000 pesos. Otro leve sismo se registró en este caso en Santiago del Estero. El epicentro tuvo lugar en la localidad de Campo Santo. Fue una magnitud de 4,5 grados en la escala de Richter y no se provocaron daños ni víctimas. En Córdoba se montó un invernadero para cultivar marihuana. Estaba ubicado en un barrio de la capital, José Ignacio Díaz. Tenía luces, aireadores para proteger a cientos de plantas de marihuana. Hay dos personas detenidas. En el noroeste argentino, el 38% de la población es pobre. Así lo señaló en Tucumán el economista Eduardo Robinson, puntualizando que la situación es similar a la registrada en los comienzos del año 2000. Finalmente, la Universidad de Cuyo señala que en Mendoza ha empezado a crecer el sector productivo a diferencia de los últimos 5 años. El informe destaca que en ese periodo el crecimiento se dio en el sector turístico y caso notablemente la actividad frutí-hortícola. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Es evidente que el no querer reabrir las paritarias hace que el bono sea la única posibilidad que tienen los trabajadores. Ahora, el Estado en sí mismo está en dificultades para pagar un bono que la CGT pide sea de 5.000 a 7.000 pesos y que en el gobierno dicen que podría ser de 1.000, de 2.000 pesos, que si hacen eso me parece que el paro es inevitable. Ahora, no le han fijado todavía el monto, son trascendidos, por eso el jueves va a ser un día clave para el futuro del gobierno de Macri en el trato con la CGT. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Se conoció un video por el cual el Papa dijo que no iba a venir en este próximo año, de acuerdo a lo que antes había dicho que iba a ocurrir. Las lecturas que se han hecho son diversas. Desde que no quieren inmiscuirse porque es un año electoral, están las elecciones de medio tiempo, a todas las que ustedes se puedan imaginar. Y a mí me parece que hay un dato que no es menor y que al Papa lo fastidia, el hecho de que estos índices de pobreza que ya lo había dado la UCA en pleno gobierno de Cristina y que la CGT también lo había dado, la CGT de Moyano, y que cuando pedía ya de la época de Dual, de la Iglesia, mantener el pacto social, o como quieran llamarlo, el acuerdo de las partes con todos los actores involucrados, y Macri en un comienzo no quiso escuchar eso, no le interesaba esa situación, y ahora va variando porque después del tarifazo y el escándalo producido por esa situación, más los números que alertan, el Papa tomó la determinación de no ir. Dijo, tengo una agenda muy completa, saben que yo me siento argentino, que son ustedes, son mi pueblo, que además va a haber dos santos argentinos, una santa y un santo, etcétera, etcétera, etcétera, pero no viene. Y no viene por un montón de cosas. Entre ellas porque no puede aceptar que los argentinos sigamos discutiendo y no resolvamos los temas. Ahora bien, estuvo 3 días... en el mundo musulmán, donde solamente en donde estuvo el Papa hay 570 católicos, 570. Estuvo 3 días pregonando, hablando, para que los católicos, digamos las referencias más chiquititas en el mapa de la Iglesia Católica, se sientan respaldadas con el propio Papa. Y esto es de andar por la periferia, aquellos pastores con olor a oveja, como decía él, de acercarse e ir a los lugares que más lo precisan. Claro, ¿qué va a pasar con su propio pueblo? ¿Qué va a pasar con este pueblo argentino? Bueno, él hoy tiene el pueblo de Dios y tiene que predicar sobre 1.600 millones de almas. Pero por otro lado, es muy interesante observar cómo lentamente en el gobierno nacional van aceptando que se tienen que sentar a un pacto, con el nombre que le quieran poner, porque le molesta el nombre de pacto social, y que se tienen que sentar a negociar. Pero yo diría que más que negociar, se tienen que sentar a resolver. La responsabilidad a partir del 10 de diciembre de arreglar los problemas, no importa de quién sea la culpa, es de lo que asumieron. Y el plazo se va acortando, porque cuando uno ve que asoma el problema de cada uno, el problema individual de la gente, se da cuenta que no son números, que no hay que discutir como se debate en los programas de televisión los porcentajes. Son seres humanos. Uno con hambre es un desastre. Hay 14 millones de gente que la pasa mal. Entonces, en el medio de todo eso, hubo una inquietud. Y la inquietud era que 20.000 personas que se beneficiaron con los dólares a futuro pagaran por única vez un tributo que fuera un fondo sobre la pobreza. Saltaron como leche hervida los legisladores del PRO y dijeron: no, de ninguna manera eso no se puede hacer. Yo pregunto, si no se les saca a los que más tienen, ¿cómo piensan que va a llegar a los que menos tienen? Me explique alguno esto porque no sé cómo funciona. Claro, el liberalismo cree en la teoría del derrame, es decir, muy pocos, muy ricos, cuando están tan ricos después derraman para abajo. Como si hubiera un balde con una canilla abierta, entonces cuando se llenó el balde ya no puede más absorber el agua, se derrama el agua. Pero en la vida real no es así. Y el derrame que imaginan ellos no existe. Y por lo tanto, una gota de agua en el desierto es necesario para menguar la sed y seguir viviendo. Y un balde donde el agua cae y sale y se desparrama puede provocar inundación, pero no resuelve el tema. Por lo tanto, pónganse a trabajar en serio, porque el problema va a ser diferente al corto tiempo si no hay soluciones. Y esto no es un tono de amenaza, esto es lo que la calle siente, lo que la gente dice y lo que se vive. ¿Saben cuál es la preocupación de los dirigentes políticos en general? ¿Qué va a pasar en diciembre? Como si el país se terminara el 31 de este año, el 31 de diciembre. Como si el 1 de enero fuera otro país, por arte de magia. Si no hay saqueo, si no roban un supermercado, entonces sigue todo fenómeno. Y si hay saqueo, entonces reaccionamos. ¿Qué les pasa? ¿A dónde están parados? Sería imprescindible, me parece a mí, mezclarse un poco más con la masa sudorosa, con aquellos que tienen patas y no piernas, que lo pusieron en la fuente, con los grasitas, para no decirle de camisa 2, que por ahí le molesta. Municipalidad de José C. Paz, un gobierno de puertas abiertas. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. 6 de la mañana, 56 minutos, 14 grados 1, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Unos 144 millones de brasileños fueron a votar ayer en el voto electrónico por los candidatos a intendentes para 5.500 municipios que tiene Brasil. 5.500. Acá el otro día se juntaron 2.200 intendentes. Ah, a propósito, se juntaron 2.200 intendentes, pero la prensa no pudo hablar con ellos. Le armaron todo y según quería los que manejaban la organización, porque no le querían dar prensa a los que no pensaban como ellos o a cualquiera que se disparara para hablar, y salvo algunos que se cortaron y entraron allí a saludar y hablaron con los periodistas, estaban en un corralito, aislados. Si esto lo hubiera hecho Cristina, no había libertad de prensa. Como lo hizo Macri, Clarín y La Nación dijeron que estaba bárbaro. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. 6 de la mañana, 58 minutos. ¿Quién está? ¿Eh? ¿Quién es? Sí, Carlos de La Plata. se reunieron... Lo escucho mal, ¿eh? Sí, sí, yo lo siento muy bajo, voy a bajar un poquito la radio. Se reunieron los intendentes, y sabe, yo he recorrido mucho para hacer el trabajo que estamos haciendo, y he encontrado una falta de capacitación, pero en un nivel supremo, Guerrensis. Cuando pregunté a la Secretaría de la Función Pública, y le estoy hablando hace 6, 7 años, ¿cómo era la discriminación de tarea en la administración? La estamos haciendo a medida que salen los concursos. Es decir, que nunca tuvimos una exigencia para ninguno de los puestos de la administración pública, y no estoy hablando de los funcionarios, estoy hablando del hombre que tiene que trabajar, que tiene que hacer. Entonces, vienen los intendentes, esperan que alguien les dé algo, porque vienen a buscar plata nada más, nada más. Y cuando usted les da un trabajo, se vuelven locos, porque no tienen especialistas para hacer esas cosas. En un mundo que tiene que ir hacia adelante, que no tenemos que inventar nada, tenemos que copiar de los que tienen 20 y 30 años más de adelanto que nosotros, por supuesto, aggiornándolo a nuestra forma de ser. Gracias. Y a nuestra geografía. Gracias. 7:00 a.m. Noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Allanamientos a la villa 1114, no solamente se encontraron narcotraficantes, sino también quienes traficaban con armas de todo calibre. Tenían 84 armas de fuego, entre ellas 8 ametralladoras. También se secuestró cocaína y marihuana en cantidad. Una noticia que dio vuelta al mundo: el voto de los colombianos en contra del acuerdo de paz firmado en La Habana entre la guerrilla y el gobierno de Santos. Colombianos votaron 50,000 a 60,000 personas más en contra, pero el 62% se quedó en su casa y no votó. Carrió se encuentra con problemas de salud y no asistiría a la reunión de la mesa chica y lanzamiento de la mesa chica del PRO entre el presidente Macri, Sainz y ella mismo. Por lo tanto, habrá que ver si postergan o no el lanzamiento de esta mesa chica de la mesa nacional de Cambiemos, mientras que Vidal, presidiendo la mesa en provincia, pidió listas únicas porque le teme a la interna de la lista 3 de los radicales. El radicalismo, por otro lado, quiere mayor participación y menos coparticipación de Vidal con el peronismo. Dos minutos pasaron de la hora 7. El gobernador radical de Mendoza dijo que iba a bajar los impuestos. En una decisión audaz, se convertirá en el único distrito en aplicar la rebaja a impuestos de los sellos y de ingresos brutos que en el orden provincial. Día de verdadera primavera en Buenos Aires durante toda la jornada, pero el miércoles puede llover. Dicen que quieren ponerle un tope para la exención de ganancia a los aguinaldos. Aquellos que cobren más de determinada cifra, que paguen impuesto. Esto puede ser otro capítulo de negociación, mientras que el jueves la CGT podría ponerle fecha concreta al paro. la camiseta de Independiente tiene dos auspiciantes. Uno es el Banco de la Ciudad y el otro, OCA. La empresa OCA emplea 7.000 trabajadores que agrupan Moyano y que último mes no pudieron pagar el sueldo porque el Estado Nacional no le liquida la deuda que viene del gobierno anterior de la distribución de pasaportes y documentos a domicilio que hace OCA. A partir de esta situación, el sindicato de camioneros le pagó el sueldo a los trabajadores, pero es increíble pensar o imaginar que esa empresa pueda seguir adelante si no hay plata del Estado Nacional. Mientras tanto, el titular de OCA está negociando para poder continuar y llama poderosamente la atención los oficiantes de la camiseta. El Banco Municipal, donde están todos los ahorros de la Federación de Camioneros y del sindicato por un lado, y por el otro, tiene más trabajadores, tiene del sector 7.000 choferes, que es OCA. El deporte por Belgrano. Quinta fecha del torneo de Primera División comenzó el último viernes en el Estadio Centenario Quilmeño. Quilmes le ganó a Olimpo de Bahía Blanca 2-1. Para el local anotaron Nicolás Venegas y Hernanda Campo. Y el uruguayo Carlos Rodríguez empató momentáneamente para Olimpo. En Mendoza, Godoy Cruz derrotó a Unión de Santa Fe 2-1. Para el ganador anotaron el uruguayo Santiago El Morro García y el ecuatoriano Jaime Ayoví. Descontó para Unión el paraguayo Diego Godoy. El sábado en Rosario, Central goleó a Arsenal de Sarandí 5-0. Dos goles de Marco Rubén, el primero de penal, y dos del uruguayo Washington Camacho, otro de José Luis Fernández, completaron la goleada. Arsenal terminó con 9 por expulsión de Jonathan Botinelli y Gonzalo Bazán. En Mar del Plata, Aldo Civi derrotó a Talleres de Córdoba 2-1. Dos goles de Sebastián Penco, el primero de penal para el ganador. Descontó Leonardo Gil de tiro libre para Talleres. En el Beranger, Temperley y Newell's empataron 0-0. En Avellaneda, Racing le ganó a Patronato de Paraná 2-0. Con goles de Lisandro López y del ex Aldo Civi, Santiago Rosales. En el Monumental, River derrotó a Vélez 3-0. Dos goles de Sebastián Driussi y otro de Lucas Alario de penal. Para River, Vélez jugó con 10 desde los 8 del primer tiempo por expulsión del paraguayo Blas Cáceres. El domingo, en el nuevo gasómetro, San Lorenzo de Almagro derrotó a Atlético Rafaela 2-1. A los 13 segundos de comenzado el partido, Fernando Belucci puso en ganancia a San Lorenzo, que aumentó por intermedio de Nicolás Blandi. Blandi llegó a 50 goles en la primera división del fútbol argentino, en la que juega desde 2010, cuando Pedro Troglio lo promovió a la primera de Argentino Juniors. En el segundo tiempo del partido en el nuevo gasómetro, descontó para Atlético Rafaela Gabriel Gudiño. En Córdoba, Belgrano de Córdoba y Lanús empataron 1-1. Mario Volatti adelantó a Belgrano en el primer tiempo. En la segunda mitad, en el último minuto, igualó Lautaro Acosta. En La Plata, el clásico terminó igualado. Gimnasia y Estudiantes 0-0. En el sur, en Peña y Arenales, Banfield le ganó a San Martín de San Juan 3-2. A los 12 minutos del primer tiempo ganaban los sanjuaninos 2-0 con un gol del colombiano Mauricio Ferney Casierra y otro de Carlos Mateu en contra de su valla. Si hubiera sido a favor, era candidato a gol del año debido a la lucida maniobra previa del conjunto sanjuanino. Después descontó Walter Herbiti para Banfield. En la segunda etapa lo igualó el uruguayo Santiago Silva y el juvenil Emanuel Cecchini le dio la victoria al taladro. Independiente, hasta ahora el único ganador visitante de la fecha, ganó en Junín 1-0 a Sarmiento con gol del uruguayo Diego Viruta Vera. En el último minuto fue expulsado Leandro Díaz de Sarmiento. En Santa Fe, Colón le ganó a Defensa y Justicia 1-0. Con gol de Emanuel Olivera. Defensa y Justicia terminó con 9 hombres por la expulsión de Elías Gómez y la lesión, una fractura de tobillo que obligó a retirarlo en ambulancia desde el campo de juego del jugador Pablo Becker cuando ya el técnico Holland había hecho los 3 cambios. En Victoria, Tigre y Boca empataron 1-1. En el primer tiempo, Diego Cachete Morales marcó para Tigre. En la segunda etapa, igualó Juan Manuel Insaurralde para Boca. Hoy se completa la fecha en Tucumán. A las 21 dirige Jorge Baliño. Atlético Tucumán recibe a Huracán, en el que va a hacer su debut como director técnico Ricardo Caruso Lombardi. Estudiantes de La Plata es el único puntero, tiene 13 puntos. Hay 6 escoltas con 11. River, Racing, Independiente, San Lorenzo y los dos rojinegros, Newell's Old Boys de Rosario y Colón de Santa Fe. Con 8 están Boca, Gimnasia Esgrima La Plata, Banfield y Rosario Central. En los promedios, la novedad de la semana, cayó a zona de descenso Patronato de Paraná y escapó por poco Sarmiento de Junín. En este momento, los 4 peores promedios: Talleres de Córdoba 0.400, Atlético Rafaela 0.914, Temperley y Patronato con 1 de promedio. Por fuera de los 4, Sarmiento de Junín 1.019, Olimpo 1.042, Quilmes 1.100. En los goleadores hay nuevo líder: Sebastián Driussi de River, que tiene 5, Marcos Acuña de Racing, Ignacio Escoco de Newell's y Nicolás Blandi de San Lorenzo, 4 cada uno. Antes del partido que jugó Racing en el Presidente Perón, un sector que se desprendió de la Guardia Imperial y que quiere copar la tribuna, palió la camioneta de la Guardia Imperial con la intención de robar la bandera. El episodio hizo que Pastor, mano derecha del conocido dirigente de la Guardia Imperial, el Huevo, apareciera con balazos internado en el Hospital Piñeiro, y otro más, no identificado, de la Guardia Imperial, que después de recibir la atención se retiró. La policía busca a un tal Leandro de la barra de Villa Corina, que habría actuado en coincidencia con un sector de El Morro que maneja Jaimito, en realidad Héctor Fabián Heredia. De acuerdo a lo que se sabe, una tranquilidad que existía de hace mucho tiempo fue rota por la persona esta, Leandro, que quiso meterse a conducir parte de la Guardia Imperial y fue expulsado de la misma. Los barras de Independiente la semana anterior y ahora los de Racing hacen que la policía de Avellaneda se ponga en alerta máxima. En la Antártida Argentina, después que quemaron al Lizar y todavía seguimos esperando una explicación de la Armada, y también cuando va a volver a flotar, si es que flota alguna vez, el rompehielo. Mientras eso pasa, la preocupación del ministro de Defensa es el presupuesto anterior de gastos para las bases antárticas. Dicen, entre otras cosas, que la situación es necesariamente el recorte de 6 millones de dólares. Apuntan a que esto baje los costos del alquiler de un rompehielos y también de los alimentos que se transportan. Recordamos que hay un sumario armado por los recargos de precio que en la gestión de Rossi se hacía con las compras en el mercado central. También ahora se investiga un sobreprecio en el alquiler del rompehielos. 7 de la mañana, 12 minutos, 14 grados, una décima la temperatura. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Manuel Romero nació el 21 de septiembre de 1891 en Buenos Aires y falleció el 3 de octubre de 1954. Dramaturgo, letrista de tango y director de cine, fue uno de los creadores del teatro de revista. Como letrista de tangos, logró numerosos éxitos perdurables a lo largo del tiempo. Y en el cine fue el de más edad del quinteto de directores que en 1935 debutarían y los otros fueron Luis Aslaski, Mario Sofici, Daniel Tiner y Alberto de Zavalía. Siendo un adolescente, comenzó escribiendo para la revista Fray Mocho, los diarios Crítica y Última Hora, y a través de esos periódicos, y gracias a su extrovertida personalidad, creó el prototipo del porteño ganador. Escribió más de 180 piezas teatrales, las primeras de las cuales fueron de teatro breve en 1919, con la colaboración de Ivo Pelay. En el 22 dirigió su obra más conocida y exitosa, que fue El bailarín del tango, del cabaret. Romero viajó a Francia en 1923 con Luis Bayón Herrera, célebre director español que estaba radicado en Buenos Aires. Se quedó allí por un tiempo, donde hizo algo de teatro en París y conoció a Carlos Gardel. La ópera prima de 1937 de Francisco de Filippo, Flor de Durazno, había tenido a Gardel como protagonista. Ya conocía el cine. Y Gardel y Romero decidieron hacer una película juntos. Y en 1931 se estrenó Luces de Buenos Aires, escrita por Romero y su amigo Bayón Herrera, y dirigida por el chileno Adelke Migliar. De allí en más, en 1933, se unió a la productora Lumington y comenzó a estrenar películas asiduamente. Volvió a colaborar con el cantor en su segunda película, El caballo del pueblo, y prosiguieron después La muchachada de a bordo, Radio Bar, Fuera de la ley, Cañonero de Giles con Luis Andrini, y Los muchachos de antes no usaban gomina. Terminó con Niní Marcial y Serrano haciendo una trilogía, que fue Casamiento en Buenos Aires, Divorcio en Montevideo, la segunda, y por último, Luna de Miel en Río. Numerosas películas. Pensaba volver a filmar con Gardel, pero la muerte de Gardel hizo que se truncara esta película, que la terminó haciendo con Juan Carlos Torri. Manuel Romero, sin ninguna duda, un pionero del teatro argentino, del cine y gran letrista de tango. Y su amigo Carlos Gardel le grabó muchos temas, pero uno de los que a mí más me gusta es este, Aquel tapado de Armiño. Que tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret, cuando pasaste a mi lado, prendida tu símbolo, aquel tapado de armiño, cuánta pena me causó. Te acordás en el momento culminante del cariño, me encontraba yo sin vento, vos amabas el armiño. Cuántas noches tiritando los dos junto a la vidriera, me decías suspirando, ay mi amor, si vos pudieras. Y yo con mil sacrificios, te lo pude al fin comprar. Mangue amigos mi usurero, y estuve un mes sin fumar. 7:17, 14 grados, zona décima la temperatura. En la época de que las mujeres usaban tapado de piel, Diego, ¿te acordás de aquella época, no? Lo que era, no. El tapado de armiño y los tapados de piel. El tapado de armiño, el de nutria, porque los tapados caros, los de bisón, los de zorro, eran incomprables. Sí. Ahora yo digo, hoy que se habla tanto de cuidar el medio ambiente y demás, a nadie se le ocurre usar eso, ¿no? A nadie se le ocurre, por supuesto. Ni siquiera las estolas. Ahora están los de piel sintética. Ni siquiera las estolas, ¿no? Ni siquiera las estolas son verdaderas, son sintéticas. Pero qué linda quedaban las mujeres vestidas de piel. Igual hay acá en la calle Florida una casa que hace unos tapados de zorro y de bisón impresionantes, pero que valen fortuna en dólares. Decime, ¿quedaban lindas las mujeres vestidas de piel? Quedaban elegantes, sí, eran muy elegantes. Mi vieja usaba. Ahora yo pregunto, A nosotros nos gustaba porque pertenecemos al instinto de la selva. No sé, yo creo que era porque la mujer argentina era muy elegante, algo que ha perdido. Aparecieron los pantalones que se hicieron moda. Antes la mujer no usaba pantalón. No, bueno. Estaba siempre de vestido, de pollera, trajecito, sastre, a lo Coco Chanel. Pero nosotros no podemos hablar porque si los escoceses usan pollera. Y bueno, pero no hay nada más feo que un escocés viejo. Y los curas sotana, y bueno. No podemos hablar. El Chango Saavedra contaba un cuento de un general y un obispo que eran hermanos y estaban peleados. Y se encontraban de regreso a Salta y el cura le decía al general: guarda. Y el general, que se sentía mal porque le decía guarda, le decía señora. 7:19 a.m. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. La foto, cuando fueron de todas partes del mundo al acto que hizo Santos, estaban todos vestidos de blanco. Ahora hay una foto donde están todos vestidos de traje oscuro, con camisa blanca, en Colombia, donde anuncia que sigue la negociación. Los contornos y los contrastes de la luz, y lo oscuro y lo claro, ¿no? Todos de blanco cuando pedían la paz, ahora como la paz no apareció, están todos vestidos de oscuro. Descargue la nueva aplicación gratuita Carne Argentina y acceda a toda la información de nuestro producto más querido desde su celular. Noticias, cortes, recetas, videos, calculadora de asado, disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. App Carne Argentina, un nuevo desarrollo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Descarga la columna agroalimentaria de Gastón Guido. Todos queremos, sea posible, y salga todavía más fortalecida de esta situación. Todos queremos la paz, decía el presidente de Colombia. Es difícil, Guido, la paz ahora, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, no era vinculante. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Miguel. Sí, la verdad que es difícil la situación, cómo seguirá el proceso colombiano, ¿no? Realmente cuesta imaginarlo, pero bueno, esperemos que haya algún tipo de acuerdo o de reformulación de esto que se firmó. Yo creo que la paz la quieren todos. Lo que están discutiendo es el contenido de lo que se firmó. El acuerdo que se firmó en La Habana, no, el contenido aparentemente es más favorable a la FARC que a otra cosa. Es probable, sí. Pero además hay otro grupo que no son la FARC, es minoritario, que con el cual no tienen nada firmado todavía. El Frente de Liberación, así que empezaba hoy a la negociación y ya salió a decir que ellos quieren la paz. Claro, sí. Así que bueno, veremos qué sucede con este tema. Ojalá que como vos decís, se acuerde algo que todos lo piden, pero bueno, a veces están así con la letra chica de lo que se ha firmado, ¿no? ¿Qué pasa con la paz en el campo? ¿Funciona? Mirá, yo te diría que en el campo hay paz, pero a veces hay algunos hechos que alteran la paz, como uno que se produjo el viernes en la localidad de Henderson, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, donde volvieron a aparecer silo bolsas, sí, rotos. Por eso te preguntaba, sí. 22 concretamente. Esto significó unas 3.300 toneladas de soja y 1.500 de maíz. 15 esos silobolsas tenían soja, 7... Es raro esto, ¿eh? Sí, la verdad antes, que antes podía ser una cuestión política, ahora me parece que puede haber una interna ahí, ¿no? La verdad que no tengo esa información, no tengo la respuesta a ese interrogante. Los daños pertenecen lo sufrieron una cooperativa agrícola de Henderson y otro productor vecino también, con una pequeña cantidad, y además de la destrucción de los silobolsas, de estos 22, otros dos de otra. Tengo una pregunta, ¿la cooperativa no estaba vendiendo más baratos que otros? No está, no tengo esa información. La cooperativa las tenía almacenadas. Si estuvieran vendiendo más barato, eso. La verdad que los granos se rigen siempre por la cotización del día, el precio pizarra de la bolsa de cereales de Buenos Aires o la bolsa, claro, de comercio de Rosario, según lo que se tome. Algunos de los cualquier dos, manera, es grave porque está pasando muy seguido. Es grave, exactamente, está pasando demasiado seguido y cada tanto aparecen estos estos datos sobre los que no hay después novedades de que se descubra a los autores de estos hechos, ¿no? Así que bueno, eso es el hecho, digamos, si querés, que altera la paz en el campo, donde bueno, pese a eso siguen las ventas de fertilizantes, por ejemplo, que se han conocido datos de los primeros 8 meses del año, realmente muy muy entonada, según la Fertilizada Asociación Civil, que es una entidad que reúne a los fabricantes y distribuidores de fertilizantes en la Argentina. En este periodo de enero-agosto fue de 1.540.000 toneladas, un número que es 50% mayor a igual lapso del año pasado, que había sido de apenas 1.026.000. ¿Por qué esto? Bueno, por el gran aumento de la superficie de trigo y de maíz que se está sembrando en esta campaña, y eso, bueno, explica, así que en el primer cuatrimestre del año se haya registrado ya un aumento del 30%, y si tomás los dos primeros cuatrimestres, un 50%, como decimos. Así que eso realmente es una buena noticia, y se, más allá de esto, se refleja el hecho de que, bueno, el productor está con mayores posibilidades de aplicar todos los recursos disponibles para el cultivo, en este caso hacen una fertilización adecuada. Justamente mañana la gente de Fertilizar hace una jornada técnica de difusión de estas cuestiones más en concreto, y así seguramente tendremos más información de esto que estamos adelantando con esta noticia. Por otro lado, digamos que tras la pelea que ya hemos comentado largamente entre el gobierno y Monsanto en meses anteriores por el tema de la propiedad intelectual de las semillas de soja y aquel acuerdo al que se logró finalmente después de la resolución 187 que fijaba que el Estado debía controlar el origen de las semillas, bueno, el INASE, que es el Instituto Nacional de Semillas, había logrado un acuerdo con la Bolsa de Cereales, por lo cual la Bolsa de Cereales de Buenos Aires le otorgaba o le prestaba el servicio justamente de control. Ya se analizaron unas 40 millones de toneladas de soja con este sistema, pero pese a esto, la gente de CRA, Confederaciones Rurales Argentinas, advirtió que peligra la normal comercialización de la soja de esta campaña 16-17 que está en curso, porque dice que no ha habido cambios significativos que mejoren el entorno. ¿Por qué lo dicen? Porque, bueno, dice que todavía está vigente una doble legislación, la ley de semillas antigua, la del año 73, la del 20.247, y la ley de patentes, que por la cual se ampara a Monsanto y otras empresas para registrar sus semillas, y que esto no puede ser así porque está violando acuerdos anteriores que tenían entre el Instituto de Semillas y justamente las entidades agropecuarias. Con lo cual, bueno, está advirtiendo que si bien para esta campaña se llegó a un acuerdo, para el año, para la campaña que se está sembrando, todavía no está resuelta la cuestión, con lo cual, bueno, queda otro frente de tormenta a futuro allí sin resolverse. Por otro lado, en la provincia de Santa Fe, en Vigán, que es una localidad del sur de la provincia, cercana a la ciudad de Rosario, hay una situación bastante complicada por el desalojo de familias que hace largo tiempo están trabajando en tierras arrendadas. Esto es una historia bastante larga porque tiene que ver con tierras del fundador de esa localidad, Víctor Vigán, que habían sido cedidas allí a comienzos, a comienzos del siglo pasado, la época del Grito de Alcorta, o sea, por 1912. El Grito de Alcorta, les recuerdo a los oyentes, es el hecho por el cual nació la Federación Agraria, justamente por una protesta de arrendatarios en aquel momento. Bueno, lo cierto es que quedan algunas familias que están trabajando en esos campos, y una jueza la semana próxima dictaría una sentencia de desalojo sobre esos colonos de la ley de esa localidad, como digo, Vigán, que hace muchos años que viven allí y ahora, bueno, están complicados. La Federación Agraria está diciendo que esos colonos deberían encuadrarse en la ley de agricultura familiar, la cual adhirió a la provincia de Santa Fe, la cual en su artículo 18 contempla la suspensión de desalojos a agricultores familiares, campesinos e indígenas, y esto, dice Federación Agraria, encuadra perfectamente en el conflicto de la familia Marilucci, que es la familia esta que estaría siendo desalojada, que bueno, tiene dos antecedentes en fallos en otras provincias, en Jujuy, por ejemplo, donde hubo un precedente en este sentido. Federación Agraria está exigiendo igual trato a los representantes, a sus representados, que son agricultores familiares y están registrados en el Registro Nacional de Agricultura Familiar, que es la que aplica esta ley de agricultura familiar que se dictó durante el gobierno anterior. Y por otro lado, Miguel, a nivel internacional, China está autorizando por primera vez en una década a sus empresas a exportar maíz. Esto lo hizo a dos de sus principales empresas agrícolas, le dio permiso a COFCO, que es una empresa que está radicada también en la Argentina, y otro operador llamado Videwan, para que exporten el cereal, y esta decisión de China se abre abre la puerta en un primer momento a la venta de 2 millones de toneladas de maíz. Las exportaciones de China son cada vez más posibles a nivel de maíz, porque tienen una buena producción y tiene superávit de grano de maíz justamente, y han tenido también una muy buena cosecha de este cultivo en esta última campaña. Bueno, vos sabés que van en transporte van a actualizar el grano norte en la parte de Belgrano Cargas, digamos. Sí, con vagones chinos que están llegando. Exactamente, pero todo esto es para poner en funcionamiento un ramal donde, te digo, cuando vos vas por el norte argentino, se han robado los durmientes, los rieles, las estaciones. Vos vas a cualquier hotel de la zona y encontrás durmientes en el piso, sí. En las paredes. Es muy triste. Es una cosa increíble cómo se abandonó todo y cómo pasó, ¿no? Yo pregunto, ¿no se puede poner tafí viejo activo, y que es una manera de generar trabajo? Es decir, los talleres de Tucumán que están allí, para empezar a fabricar lo que antiguamente hacía la Argentina, que eran vagones, ¿no? Sí, seguramente. Algo se está haciendo. Tafí viejo está, el gobierno pasado reactivó algo de eso, pero me parece que eso requiere un monto de inversión enorme que yo no sé si está... No, pero por eso, a lo mejor en lugar de importar tantos trenes hechos, gastar una parte en vagones para salir de la emergencia y otra parte en la línea de producción. Sí, sería bueno que se reactivaran los talleres aquí en la Argentina, eso está más que, bueno, que probable. La seguimos. Hasta mañana, buen día para todos, muchas gracias. Descargue la nueva aplicación gratuita Carne Argentina y acceda a toda la información de nuestro producto más querido desde su celular. Noticias, cortes, recetas, videos, calculadora de asado, disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. App Carne Argentina, un nuevo desarrollo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Cecilia, a ver si podemos comunicarnos con el padre de Nicolás, el chico agredido en el liceo militar, porque quiero hacer algunas consultas al papá, pero además ver si podemos tener el contacto con algún abogado, averiguar si la familia tiene abogado defensor también, por favor, preguntarle, y si lo tiene, a ver si tenemos el teléfono del abogado defensor o algo parecido, antes de que hagamos o pongamos al aire algo que nosotros tenemos, que dijimos el viernes que teníamos y que estábamos esperando una gestión en la fiscalía antes de ponerlo al aire, pero en definitiva lo vamos a poner al aire porque el material periodístico lo vamos a hacer público, pero me gustaría primero hablar con el padre, a ver si puede ser. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. 7 de la mañana, 31 minutos, 14 grados, una décima la temperatura en Buenos Aires. Diego. Todo lo que venís diciendo de los hechos políticos que han ido acaeciendo me hizo desempolvar una vieja frase de un gran filósofo que dice: no es posible adquirir por medio de la injusticia, el perjurio y la mentira el poder duradero. ¿Podrá una potencia resistir por una vez y durante algún tiempo, incluso si viene el caso, gozar de un gran florecimiento de esperanza? Pero al cabo se descubre su debilidad y se marchita por sí sola. En mi opinión, es preciso que un edificio, una nave u otra fábrica semejante, los fundamentos deben ser la parte más sólida. Igualmente, conviene que los principios y las bases políticas sean sinceras y justas. Esto lo manifestaba el filósofo griego Demóstenes hace más de 2200 años. Cristo no había nacido todavía. Lamentablemente... Por ejemplo, Susana, te pregunto, ¿no hay una grabación? No, no quedó nada grabado, lamentablemente. Lamentablemente la humanidad... ¿Pero cuánto decís que hace 2000 cuánto? 2400 años. Por supuesto no existía grabador, es como lo del dinosaurio, ¿no? No existía nada, pero los griegos ya tenían los libros, eran más adelantados que nosotros, y los leían. Los políticos a 2400 años de esta frase todavía no aprendieron nada. Agencia de Lotería Oficial, La Nueva Herradura 2. La Nueva Herradura 2. Culón Surmer, esquina a Rosarena, en Tapiales. En Matanza, juegue legal. Juegue legal. Agencia de todo el ascenso con Daniel Torrisi. Al artista del ascenso. ¿Qué decís, Daniel? ¿Cómo te va, Miguel? Bueno, habíamos adelantado que llegaba el arreglo, más de 5 horas de negociaciones. Me dicen que, por la información que manejamos, que la pasó muy mal Armando Pérez, que se escucharon muchos gritos, algunos insultos, recriminaciones, lo trataron de mentiroso por abajo, todo lo que se te ocurra, y luego de más de 5 horas, donde estuvieron Daniel Ferreiro, Gabriel Fernández, Sebastián Martinetti, Dante Majori y también el representante del interior, se llegó a un acuerdo donde hay baja de costos en los viajes, sobre todo en la B Nacional, ¿no? Tanto en micro como en avión, se habla de hasta de un 40%. Pero espera, ¿lo paga el Estado o cómo funciona eso? No. El Estado consiguió a través de negociaciones que los clubes, los que tengan que pagar un 40% menos, consiguieron rebajas. Pero espera, si viajan en aerolíneas, es la aerolínea del Estado. Si viajan en micro, consiguieron un descuento. Sí, consiguieron descuento. Pero espera, ¿ese 40% de descuento lo pone el Estado? No. Es 40% menos que tienen que pagar los clubes. No, está bien, pero... Digamos, y si toda la plata sale del contrato de fútbol para todos. Si yo soy de la empresa, no sé, Tata Rápido, quiero cobrar lo que vale el pasaje. Claro. Bueno, o lo que vale el alquiler del micro. Es la diferencia entre lo que cuesta al descuento que han logrado. Lo pone el Estado, supongo yo. Y sí, lo pone el Estado, sí. O sea que, está dentro de la negociación del contrato. O sea que el Estado le pagaría o le descontaría a lo mejor de algún impuesto a las empresas de turismo. Sí, es un arreglo así. La realidad es que a los clubes les salen los viajes un 40% menos. Ahora, ¿viaja alguno en avión de todos estos? Últimamente están viajando todos en micro. ¿En micro, no? Últimamente hasta clubes de primera A están viajando en micro. ¿A Jujuy también? Sí, a todos lados, a Tucumán, a Jujuy, a Jujuy, a todos lados. A todos lados, sí. Miguel, además, se bajó, pero muy poquito, el tema del costo de los operativos policiales, porque, bueno, han aumentado mucho en los últimos tiempos. Además de llegar a un arreglo total, pero además en el arreglo vienen especificados todos los descuentos, AFIP y demás, varios son los descuentos, igualmente todos los clubes en todas las categorías van a recibir más plata del último arreglo, y además van a tener su descuento hecho, de ese tema no van a tener deuda, pero además se armaron dos comisiones, una para seguir trabajando, para tratar de seguir bajando costos de todo tipo, también de traslados, de viajes, de operativos policiales. ¿Y de los contratos a los jugadores? Eso por ahora no. Y también la otra comisión es para reestructurar el fútbol del ascenso, en especial la B Nacional. Todas las categorías se van a reestructurar, se armó una comisión, pero lo principal es la B Nacional, donde algo, Miguel, que venimos hablando con vos hace mucho tiempo y que venimos pidiéndose, me parece que se va a concretar. Porque alguien dijo hasta jugar dos Nacional B, o un Nacional B con dos zonas, una con los directamente afiliados y otra con los indirectamente afiliados, o directamente con los de Capital y Gran Buenos Aires. Espera. Yo creo que si hacen eso se equivocan. Tienen que hacerlo por regiones. Evidentemente, hacerlo por regiones, el Consejo Federal es lo que tiene mayor cantidad de afiliados, ¿no? Sí. Bueno, ahora, tienen que hacer regiones, una del sur, porque el que está en Comodoro Rivadavia se tiene que ir a Jujuy también. No, no, y a dónde iba a llegar, Miguel. ¿Cómo? Era lo que justo iba a llegar, te iba a decir. Además, la parte del interior regionalizada. Ah, bueno. No, por eso, justo iba a llegar a ese punto. Y ahí hay que buscar que el argentino A le permita ascender a más equipos para que los clubes que asciendan puedan tener la posibilidad de hacer un regional más fuerte. Entonces, vos tenés un regional del sur, uno del norte, no sé, uno del oeste, tenés 3-4 regionales, y después tenés la zona metropolitana donde los que asciendan, podrían incluirse alguno más de la B metropolitana que ascienda. Entonces vos tenés los que juegan ese nacional, los ganadores de las regiones jugarían por los ascensos primeros. Sí, es lo que se está estudiando. Ahí va a venir las reestructuraciones, algo así, se está trabajando para eso. Hace muchos años en España y en Italia se hicieron regionales, así que con copiarlo. Pero Miguel, aparte no vayamos muy lejos, ¿vos te acordás aquí cuando se jugaba el torneo metropolitano nacional en primera A y se jugaban los viejos regionales, ¿te acordás? Los regionales que dieron muchos frutos, que dieron muchos resultados y de donde salieron muchos jugadores. Yo me acuerdo que Junta, que era muy joven, cuando aparece en la primera de San Lorenzo, fue a jugar a préstamo a Cipolletti, y jugó un regional y después jugó también un nacional. Pero vos podés hacer una B metropolitana fuerte, con Capital y Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, o podés hacer una B de Capital, si quieren, y otra de Provincia de Buenos Aires. Entonces, ampliar lo de Provincia, tenés Bahía Blanca, tenés que se llama Mar del Plata, tenés otra localidad. Tandiri, en esa entrarían también Tandiri y Pergamino. O La Barría. Y Pergamino. Claro, entonces vos tenés San Nicolás, qué sé yo. Sí. Tenés ligas que podrían nutrir eso. Ahora, tendrían que hacerlo con mucho criterio y despojándose del redetismo, de decir yo soy Atlanta o yo soy Chacarita, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, Miguel, y bueno, se está trabajando para eso. Bueno, vuelve el fútbol. Vuelve el fútbol de ascenso, en realidad. Una buena para Chacarita, Miguel, y a esto tienen que apuntar los clubes. El delantero Cristian Huanca, que salió de las inferiores de Chacarita, que llegó a primera, que anduvo muy bien, que después lo compró Colón de Santa Fe, que fue al Emelec de Ecuador, es el goleador del Emelec de Ecuador, anda muy bien, van a pagar $1.400.000 por la totalidad del pase de Huanca, y se van a repartir Colón de Santa Fe y Chacarita, que le había quedado el 50% del pase, a Chacarita le van a entrar $700.000. Entonces, esto es lo que tienen que apuntar los clubes, a seguir nutriéndose de sus divisiones inferiores, a sacar jugadores y venderlos para equilibrar la finanza del club. A esto es lo que tienen que apuntar. Yo creo que si quieren reestructurar en serio el fútbol tienen que buscar hacerlo con mucho criterio. Hay muchos clubes que están en la B metropolitana y no pueden salir de ahí, como Platense, Atlanta y demás. Sí. Que hay que subirlos por única vez por decreto para hacer una categoría fuerte. Y después, bueno, a ver, después si perdieron la categoría la perdieron, ¿no? Porque me parece que también hay que poner en el vaivén del análisis de esas cosas, porque si vos tenés una historia de Platense que jugó años enteros en primera división, o Chacarita que jugó años enteros en primera división, el mismo Chicago que arrastra muchísima gente y demás, son clubes que en una categoría, todos juntos, harían un torneo muy fuerte, con público, con mucha gente y demás. Ahora, evidentemente si primamos lo deportivo, y bueno, terminamos como terminamos, y si primamos el espectáculo como espectáculo, hay que decidirse si es un espectáculo o si es un deporte. Miguel, si son las dos cosas, deporte y espectáculo, entonces hay que combinar. Seguro, totalmente de acuerdo, Miguel. Además, yo creo que en esta reestructuración se puede, ¿cómo te podría decir? A ver, porque se puede reparar algo histórico. Porque cuando se crea por primera vez el viejo Nacional B, que lo queda Rondona, hablaron con los clubes y muchos dirigentes dijeron ganamos una categoría, no, al contrario, ah. En un año hubo 13, 14 descensos, sí. No solamente que no ganaron una categoría, sino que la perdieron, pero además de perder una categoría, que es la que hoy no puede salir, como la B Metropolitana, históricamente Chicago... Hay que reestructurar todo. No, claro, pero estaban a un pasito, ¿te acordás que vos ascendías? ¿Cómo hacen Europa? Claro, pero en esa época vos ascendías... Y ascendías a primera A. ¿Con cuatro descensos los cuatro últimos se van? Sí. ¿Se termina la historia? No, yo creo que sí, pero aparte de perder una categoría, después vos ascendías a la B Nacional. O sea que perdieron dos categorías. Si se trabaja bien en esta reestructuración, hasta se puede reparar ese hecho histórico donde 13, 14 clubes muy importantes del ascenso terminaron perdiendo dos categorías y quedaron en el ostracismo. Mira, Almirante Brown, en el año, qué sé, 80, sí. Llevaba muchísima gente. Sí, siempre. Sí, no, no, pero digo, muchísima gente. Si hubiera ascendido, hubiera tenido un destino parecido al de Vélez. Sí. ¿No? Sí. Bueno, no ascendió, no quisieron ascender, tuvieron miedo, demás, que lo que fuere. Pero lo cierto es que tiene una zona de gravitación importante. Bueno, hay que ponerlo a dedo. Tiene que jugar una categoría más importante. ¿Por qué? Y porque hay que reestructurar el fútbol. Y a lo mejor tiene que aparecer Racing de Olavarría, o tiene que aparecer, qué sé yo, uno de San Nicolás. Yo me acuerdo de Tiro Federal. Se cansaron de viajar a Buenos Aires jugando en la liga de la AFA. Jugaban en las categorías de ascenso, Argentino Rosario y Tiro Federal. Sí. Y finalmente, un día, apareció Renato Cesarini, que entró por la ventana porque inventaron los campeonatos eso, y jugó en primera división. Sí, sí, sí. Y el Federal tuvo que desafiliarse. Sí, ¿sabes? Miguel, ¿sabés quién falleció, no? ¿Te acordás de Manolo Arrabal? ¿Cómo? Manolo Arrabal, el arquero. ¿Manolo? Era Manolo Arrabal, Manuel Arrabal. Manuel Garabal. No, Arrabal, Manolo Arrabal. Arrabal. El arquero que jugaba en Argentino Rosario, Central Córdoba, en Chacarita, aquí, Falleció, ¿no? ¿Cómo? Falleció. Falleció, tenía 52, 53 años, muy joven, en una grave enfermedad. Muy amigo de mucha gente de nuestro equipo en su momento cuando transmitíamos ascenso, ¿no? Una gran persona, Miguel, un gran arquero, una gran persona, que siempre estaba muy contento, supo jugar en Argentino Rosario, en Central Córdoba, en Almirante Brown, en Chacarita, jugó en Bolivia, estuvo... en varios clubes del ascenso también como entrenador de arquero, la verdad que un hondo pesar. En Flandria vuelve Mario Musón, en Flandria que va a jugar el miércoles con Boca Unidos de Corrientes en el Carlos V, en los Andes va a debutar Aníbal Villeri como técnico, en Atlanta lo quieren a Nahuel Peralta de un equipo peruano, pero por ahora se va a quedar. En Douglas Hill de Pergamino pintaron todas las figuras, le dieron un lavadito de cara. Santa Marina, el plantel cobró parte de la deuda, pintaron la cara del estadio, ¿no? En Santa Marina, en Le tiro a la gente que va a hacer esa comisión, después en todo caso un día pongamos a alguno de ellos al aire para charlar, de la comisión esa que quiere estudiar la reestructuración, sí, del ascenso, sí, que cada provincia tenga por lo menos participando dos o tres equipos en los regionales, porque vos tenés... los tucumanos que tienen el Atlético de San Martín, pero después para abajo tienen otras cosas. Sí, por supuesto. Tenés a los salteños que tienen Gimnasia en Jujuy, tiene su representante. Pero Miguel, ¿sabés qué te van a decir? Sí. Que todos esos equipos, porque hay a dos y a tres, están jugando el Federal A y el Federal B, porque bueno, ya está Amalia de Tucumán, bueno, esa vista de Tucumán. No, pero es que hay que armar, por eso te digo, si hacen un regional, hay que subir a dedo unos cuantos a los efectos de que todas las provincias tengan participación. Para Miguel, ¿sabés cuál es una liga muy fuerte? Vos hace un ratito lo nombrabas. Bahía Blanca. Bahía Blanca, la primer liga del fútbol argentino, la más vieja, y es un fútbol de primera A, con estadios, con una estructura tremenda. Ahí tenés a Sporting de Bahía Blanca, tenés a Liniers de Bahía Blanca, Tiro Federal, a Bellavista, tenés a Rosario Puerto Belgrano, tenés a Puerto Comercial. ¿Te acordás aquel equipo que perdiera, que el Franchi Taberna hiciera 7 goles? En su momento y marcaron el récord. Bueno, ahí tenés una liga muy fuerte. Y todos estos equipos, además de jugar en su liga de origen, están jugando en el Federal A y en el Federal B. Tenés a Sancinena de Cerri, que hasta jugó Copa Argentina. Tenés a Kimberley de Mar del Plata, a Ferro de las Flores, a Ferro de Olavarría, a Juventud de Pergamino, a Bragado, al Linqueño, por eso, si a la Emilia de San Nicolás. a Defensores de Salto. Si quieren integrar, tienen mucha oportunidad para integrar a todos los clubes del interior, pero pensándolo muy bien y poniendo primero los representativos, porque si no, va a ser un campeonato sin gente. No podés poner a cualquiera, seguro. Bueno, la seguimos mañana. Un abrazo, Miguel, hasta mañana. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8575. 8577. ¿Quién es? Latino. Mira, cierta lo que dijo el compañero Alberto respecto al tango Caminito, que se creó en La Rioja. Yo también vi el programa de anoche o antes de anoche, que lo transmitió por el camino de Mario Marcich, que transmitió desde el pueblito donde se gestó esta historia. Pero le voy a agregar datos de mi cosecha. Primero de todo, Caminito es uno de los tres tangos más conocidos en el mundo. Los otros dos son la comparsita y el choclo. Después tenemos que ubicarnos. El hecho ocurrió en 1900, hace 116 años, que el mundo era tan distinto que no se puede comprender. Era plena era victoriana y los conceptos de familia y la moral eran extremos. Así que fue que este muchacho que se conoció en un caminito con esta chica y que ahí nació el amor, después se fue y cuando vino ya no la encontró más. Lo que no se sabe, o poco se sabe, que la mujer había quedado, la chica había quedado embarazada. Y para ese tiempo, una chica soltera, embarazada de contrabando, en un pueblito de La Rioja era algo extremo. Ocurrió algo parecido unos cuantos años atrás, cuando una jovencita, también por amor, que no lleva ninguna culpa, quedó embarazada de un pariente y la familia misma lo quiso hacer abortar porque era la vergüenza de donde vivían. Ella se mantuvo férrea en su voluntad de tener al nene, lo tuvo, y como era tanto el boicot que le hacía la familia y la sociedad donde vivía, agarró a su chiquito y se vino viajando hasta la Argentina. Y gracias a ese amor de madre profundo, podemos hoy hablar de Carlos Gardel. Diego, el amor tan lindo de Grisel, que sería importante para hacer una hermosa película, no fue con Pascual Contursi, sino fue con José María Catunga Contursi. Con Catunga, con el hijo. Chao. ¿Quién es? Hola, de Renzi, buen día, Bernardo, acá de Jauregui. Bueno, son dos temas. Uno, la proyectada idea que tiró recién sobre unas ligas regionales o campeonatos regionales, siempre y cuando se respete y se le vuelva a dar jerarquía a la vieja B, de Capital, Gran Buenos Aires, incluido, por supuesto, Rosario, que para mí integra mancomunadamente este fútbol, que es el fútbol primigenio. Y el segundo tema, el tema de los aumentos de precios. Continúan, un poco atenuados, pero continúan, día tras día, día tras día. O sea, tenemos que reaccionar, protestar, de alguna manera sacar a relucir la opinión de lo que significa que estar sometido a este flagelo. No se para, no es 1%. No, no, seguimos otra vez con una historia que no es sincera. No puede seguir. Es tomar los productos, tome la hierba, el azúcar, los fideos, el arroz. Bueno, simplemente eso. Y colegiales también tienen que ir, subir por decreto. Chao. ¿Quién está? Sí, Vicente de Bursaco. Buen día a todos, nos dé el buen Dios. Hoy es el día de los santos ángeles de la guarda o custodio. Nuestro ángel custodio está en muchas partes de la Biblia, que es Dios. Hoy el santo es San Remigio. Ah, tienes razón. Tienes razón, estoy leyendo acá San Remigio, sí. Una perlita, digamos, de San Remigio, él se lo atribuye. ¿Usted conoció alguna vez algún Remigio? Y es un nombre un poco raro, pero se usa, sí. No, se... ¿Pero usted conoció alguna vez alguno? Sí, pero no me acuerdo cuál. ¿Sí? Conocido personales, particulares, pero no así un Remigio, bueno, famoso público. Vaya pensando en qué Remigio conoció. Había un corredor. Remigio. ¿De autos? No. Me parece que era de bicicleta. ¿No era Remigio Saavedra? Bueno. Había un Remigio. Pero ayer era el Día de los Ángeles de la Guarda. Claro. Dios nos da un... Por eso hay que estar actualizado con el santoral, porque si no hacemos papelones. Porque yo, que soy un neófito, sabía que era San Remigio. No, pero usted no me deja hablar, ese es el tema. ¿Cómo? Se pone ansioso. Hablar y arranca con el diablo le pone ansioso para que no hable de cosas santas. Mire, ¿le parece? Hay que confesarse. Primero de todo, tenemos que tener la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? No tener pendiente un pecado mortal, una falta grave. Por ejemplo, una falta grave es no ir a misa los domingos. Entonces, para estar en sintonía con Dios, primero tenemos que confesarnos. ¿Usted va a la misa? Todos los domingos es obligación. Y eso que a partir de los 65 años... ¿A qué iglesia va, Vicente? Y yo voy a la de Bursaco, Inmaculada Concepción de María. Bueno, así se llamaba la iglesia donde estuvo el Papa, en Afganistán. ¿Cómo se llama el lugar que estuvo el Papa, Diego? Allá en países arábicos, ¿cómo es? Sí. De islámicos, sí. Que poquísimos... cristiano, poquísimos habitantes. Bueno, Dios lo acompaña, el Papa sin duda pone la custodia para que esté protegido. Quería recordar dos palabras nomás. Santa Teresita de Jesús fue el primero, y ella quedó huérfana a los 5 años, sufrió mucho. Un día le aparece la Virgen Sonriente, la Virgen de la Sonrisa, y le curó la depresión que tenía. Bueno. ¿No? Eran 5 hermanas monjas, mire. Hola, qué fe, qué religiosidad, Dios. Los saludo. Hablando de los corredores de bicicleta, ¿se acuerdan de Curuchet? Bueno, durante el gobierno anterior lo tentaron, fue campeón olímpico de ciclismo y actual senador de provincial. Juan Curuchet, que pertenecía al Frente para la Victoria, se pasó a las filas del Frente Renovador de Sergio Massa. Dijo que no aceptaba las órdenes que le imponían desde el Frente para la Victoria de las distintas formas de entender el peronismo, que él seguía siendo profundamente peronista, pero que se iba a trabajar con Sergio Massa. ¿Quién es? ¿Hola? Sí, sacame el otro, por favor. ¿Hola? Sí, ¿quién es? María Esther de Avellaneda. Decirle a Diego que te acordás que yo llamé, que pusiera una vez una miscelánea de Romero, que quedé encantada, pero le faltó decir que tenía una gracia él, porque fíjate vos que hizo de Libertad la Márquez una gran actriz dramática, y de Hugo del Carril, ambos cantores, ¿no? Perdóneme, señora, ¿de qué cuadro es usted? De Racing, te olvidás siempre que soy de Racing. ¿Sabe quién nació un día como hoy de 1942? No. Roberto Perfumo. No, ya, señora. Te dije que de la única que estaba... que íbamos a la cancha. Que se porten bien, que anduvieron a los tiros los hinchas de Racing. Escúchame, vos sabés que la hinchada de Independiente, fueron primeras mujeres que fueron a la cancha. Sí, sí. La gente, las chicas sí, no de amigas ni, mías no de acá de Avellaneda de Independiente. No quiero ni contar lo que se escuchaba en la platea femenina de Independiente y en la platea femenina de Racing. Sí, no, ya te dije que la parte paqueta era Racing. Chao, señora. ¿Quién es? Rensis. ¿Quién es? Buenos días. Tito Luna de Ciudad Evita, señor Rensis. Yo digo, señor Rensis, para dar este bono a fin de año, el gobierno debe hablar con los trabajadores, siempre digo lo mismo, los que van a las 5 de la mañana colgados en los trenes y los colectivos llenos, no con los políticos, los empresarios. No, hablar no tiene que hablar, tiene que resolver, porque si sigue hablando vamos a tener problemas. Sí, pero solamente habla con los políticos, los empresarios, los sindicalistas, no, los no. economistas, habla, los habla con los que lo representan, ¿qué va a hablar uno por uno con los que trabajan? No. Bueno, no. Habla con los dirigentes sindicales que son los que lo representan. Pero tendría que haber como un censo en la estación Constitución, en Retiro, un con censo el laburante. Para que ¿usted cree que no sabe el gobierno la gente que necesita cobrar eso? Sabe perfectamente mejor que usted que yo. Claro. Porque hay un censo primero, se sabe por el ANSES cuántos son, cobran la mínima y cuántos cobran planes. Los planes que se estaban cobrando con el gobierno anterior llegaban a 4 millones sí. de personas. Sí. Hoy creo que están superando esa cifra. Porque yo digo que hay que consultar no, a trabajadores. No, pero escúcheme lo que le digo, porque si no usted habla y dice, tiene que hablar. Bueno, yo le estoy dando datos concretos. Había 4 millones de planes en el gobierno anterior. Ahora hay más de 4 millones de planes y no se resuelve la pobreza con los planes. No se resuelve la pobreza con la jubilación. La pobreza se resuelve ni abriendo con la fábrica, con el bono, dando trabajo. Ni con el bono. Se resuelve con generando trabajo. Entonces, tienen que gobernar pensando que gobernar es crear trabajo. Ahora, si ellos crean trabajo, los representantes directos, los trabajadores, son los dirigentes sindicales. No hay otra posibilidad de que se pongan a hablar de a uno con cada trabajador. ¿Usted cree que no saben? Saben mejor que usted que yo. Claro, pero lamentablemente toda esa gente, con todo respeto, ellos para fin de año están pensando dónde van a veranear, si a Estados Unidos o a Europa, los financistas, los gremialistas, los sindicalistas. Pero por eso le digo que para poder pagar el bono a los de abajo hay que poner un impuesto a los de arriba, no hay otra forma. Está bien, está bien. Hay 20.000 personas, 20.000, ¿eh? Sí. Que hicieron negocio con el dólar a futuro. Si le ponen impuesto a esa gente, hay como pagar un bono. Ahí sacamos el dinero. Chao, bueno, señor. Gracias. ¿Quién es? Buen día, José de Ituzango, de Rense. No, como estaban hablando de tango, me quisiera hacer una pregunta. Cuando uno prende la radio, Roberto Goyeneche. ¿Usted se acuerda de la publicidad que decía cuando cargaba combustible y un tigre en su tanque? Sí. ¿Se acuerda de eso? Sí, cómo no. Que le regalaban una colita al tigre. ¿Eh? ¿Me gustaba ese aviso? Siempre Goyeneche, siempre Julio Sosa, un cantor olvidado. Por no, pero es el día del odontólogo, así que dejamos con la boca abierta todo. Héctor Mauré, que cantorazo, no lo pasa nadie. 3 veces en el año lo escucho. No, no Maureca, no, lo pasamos para con su simpatía deportiva y usted no me dice nada. Hoy habría que pasarlo a Tanturi, es el día del odontólogo. No, pero le doy 3 fechas más a Guillermo Barros Ancelotto como técnico de Boca. ¿Cómo? Le doy 3 fechas más, mano dura. No. Tiene que transmitir... El medio puede irse al descenso que la gente lo va a aplaudir. Pero tiene que transmitir tranquilidad del banco, hace gestos, pone nervioso a los jugadores. ¿Por qué es así él? Siempre fue igual. Sí, pero... Es eléctrico. No formó el medio campo todavía, pone a uno, pone a otro, tiene 3 jugadores por puesto, no, es un despelote. La verdad que yo como un técnico... Pero no los comprobé, ¿eh? Gracias. ¿Quién está? Bueno, vamos a la noticia. 8:00 a.m, 1 minuto. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. El Papa Francisco, que estuvo en Azerbaiyán, donde solamente hay 570 católicos, dio misa en un país musulmán para demostrar el apoyo de la máxima autoridad de la conducción de 1.600 millones a 570 personas que son católicos en un país que es musulmán. Los banqueros le prometieron al gobierno comunicarse con sus clientes a los efectos de poner todas las cuentas en claro, porque la AFIP está intimando a que aparezcan todos los efectivos que están en los colchones. Dos minutos pasaron de la hora 8, día despejado con cielo abierto, 14 grados 1 la temperatura. Las empresas que cotizan en Wall Street tienen 3.5 veces el PBI argentino en efectivo. Hasta ahora privilegiaron a los accionistas y a la compra de acciones y especulan con cambios de tendencia a favor de más inversiones y fusiones en corporaciones. En Alemania continúa el escándalo con el Deutsche Bank acerca de que el Estado tiene que salvar la bancarrota del banco principal del país, que está al borde del colapso y podría arrastrar al euro. El loco Trump se va cayendo en las encuestas norteamericanas. Cuatro minutos pasaron de la hora 8. La canciller argentina va al Senado por el tema de Malvinas. Mientras tanto, mañana en diputados se presentarán los veteranos de guerra para dar su testimonio en contra de lo que firmó el vicecanciller. En Brasil el PT se cayó escandalosamente y el futuro político de Dilma y de Lula están bajo la lupa. Una denuncia en Estados Unidos, dicen que el loco Trump evadió impuestos a lo menos durante 18 años, según un dato que se declaró en 1995, pérdidas por casi $1,000 millones, lo que le permiten beneficiarse con exenciones. Creen que la presión para que divulgue su declaración jurada va a ir creciendo a medida que se acerque la fecha de las elecciones. Mientras tanto, también aparecieron fotografías con conejitas de Playboy del loco Trump, que lentamente se desbarranca como el candidato republicano, mientras que Hillary Clinton, haciendo la plancha, puede ganar las elecciones. El presidente de Brasil llega a Buenos Aires para arreglar con Macri negocios en común. Una multitud que fue hacia Luján escuchó al cardenal Poli, que alertó por la pobreza. El arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli, encabezó ayer la celebración principal en la Basílica de Luján, a la que llegaron miles de personas que vinieron peregrinando desde el día anterior. El cardenal se sumó al mensaje de Francisco al pedir que cada uno de los argentinos tienen que echar la patria al hombro. El deporte por Belgrano. Esta noche a las 21 se completa la quinta fecha del torneo de Primera División. Será en Tucumán, donde Atlético Tucumán recibirá a Huracán. Arbitraje de Jorge Baliño. Por Atlético Tucumán se anuncia Luchetti, Rosales, Bruno Bianchi, Butoni, Pablo Cáceres, Mendoza, Leyes, Villalba, Aliendro, Luis Rodríguez y Cristian Menéndez. El técnico es Juan Manuel Asconzábal. En Huracán debuta el entrenador Ricardo Caruso Lombardi. Tiene algunas dudas en la formación. Anuncia en principio a Marcos Díaz. La duda Araujo o Romat. Nervo, Mancinelli, Lucas Sosa. Bogado, Frizzler, Mariano González o Patricio Toranzo. Montenegro, Angulo y Romero Gamarra. En el fútbol italiano ganó el puntero con goles de argentinos, la Juventus, dos goles de Gonzalo Higuaín y otro de Paulo Dybala, le ganó 3-0 al Empoli. Perdió el escolta Napoli en su visita al Atalanta 1-0. Un gol de Giovanni Simeone para el Génova, que de visitante le ganó a Bolonia 1-0. En el ganador expulsado el argentino Santiago Gentiletti. Un gol de Ever Banega para el Inter, pero su equipo perdió 2-1 con la Roma. Juventus se distanció, tomó, ahora tiene 18 puntos, 4 de ventaja sobre el Napoli, que está en 14. Roma, Lazio, Milan y Chievo tienen 13. Génova, que tiene un partido pendiente, Torino e Inter están con 11. En el fútbol mexicano, el partido principal de la fecha, goles de argentinos, Puebla y Pachuca empataron 1-1. El ex Chacarita y Arsenal, Matías Alustiza, adelantó al Puebla y empató para el Pachuca el ex Tigre Rubén Bota. El automovilismo del turismo de carretera, segunda fecha de la Copa de Oro, victoria de Guillermo Ortelli con Chevrolet, seguido por Mariano Werner con Ford, Juan Martín Trucco con Dodge. Cuarto lugar para Matías Rossi con Chevrolet y quinto con Dodge, Juan Marcos Angelini. En el campeonato, Rossi se mantiene puntero, ahora con ventaja mínima, tiene 98 puntos y medio contra 96 y medio de Mariano Werner y 91 de Guillermo Ortelli. El 30 de octubre, antepenúltima fecha del campeonato del TC, corren en La Pampa. Fórmula 1 Internacional, Gran Premio de Malasia. Esta vez el 1-2 fue de Red Bull. Al frente el australiano Daniel Ricciardo, su primera victoria en la categoría. Segundo el holandés Verstappen. Tercero el puntero del campeonato, hombre de Mercedes, el alemán Nico Rosberg, que tiene 288 puntos. Se distanció de Hamilton, que abandonó en esta carrera, tiene 265. Y tercero Ricciardo con 204. En minutos comienza en el Korakuen Hall de Tokio la eliminatoria de peso pluma, reconocido por la Federación Internacional de Boxeo. Se presenta el mendocino Jonathan Barros frente al japonés Satoshi Hosono. El ganador de esta pelea peleará en el año 2017 por el título de la categoría frente al actual campeón, el británico Lee Selby. Se informó que esta pelea no será televisada. En el boxeo también, pero en este caso la pelea realizada en Hurlingham, título latino Super Welter de la Organización Mundial de Boxeo, retuvo el argentino Ricardo El Bebo Villalba, le ganó por punto fallo unánime al brasileño David Eliasquevici. En el tenis internacional Challenger de Medellín, Colombia, el título para el argentino de Rosario, Facundo Bañiz, le ganó la final al brasileño Caio Sampieri, 6-7, 7-5, 6-2. Es el quinto Challenger que gana en 2016 Facundo Bañiz, y desde este lunes aparece en el puesto 74 en el ranking. Liga Nacional de Básquetbol, anoche victoria de Bahía Basket en Bahía Blanca, le ganó a Ferro 87-62. Ganó Estudiantes de Concordia 79-73 sobre Atenas de Córdoba, y victoria de Echagüe de Paraná 89-87 sobre Instituto de Córdoba. Hoy juegan Obras con Argentino de Junín, Hispanoamericano de Río Gallegos con Peñarol de Mar del Plata, Libertad de Sunchales con San Martín de Corrientes y Quimsa de Santiago con Regatas Corrientes. En el campeonato en zona sur, dos punteros, tres jugados, tres ganados, San Lorenzo y Peñarol de Mar del Plata. En zona norte, puntero, tres jugados, tres ganados, Echagüe de Paraná. En la pretemporada de la NBA, buscando un lugar en el equipo definitivo, debutó el argentino Nicolás Brusino en la franquicia Dallas Maverick. Anotó 13 puntos, ganó 3 rebotes, se dio 2 asistencias, pero su equipo perdió 116-102, un amistoso con New Orleans. Aumentó la venta de 0 kilómetros en el mes de septiembre un 6%. Se vendieron 70.000 unidades. No se producía una venta igual desde el año 2014. De acuerdo a los datos oficiales, el 22 de septiembre el sector mostraba un salto en la producción de 487.474 unidades en el 2015 a 509.984 que se vendieron este año en el segmento de autos y vehículos utilitarios livianos. Las cifras aumentaron notablemente y también aumentaron los pesados y descarga. Brilla Febo en Buenos Aires. La temperatura actual en la ciudad, 15 grados dos décimas, trenes subterráneos y premetro, aeroparque y aeropuerto con normalidad. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Bueno, ustedes saben que hubo una situación que se vivió ya hace una semana o más en el Liceo Militar General San Martín. Y estamos buscando al padre del chico agredido, lamentablemente no aparece, porque queremos hablar con el papá de Nicolás para saber qué ha pasado con este chico que fue agredido, un chico que estaba en cuarto año y fue agredido por un cadete de sexto año, porque tenemos datos del cadete. El cadete agresor, que fue detenido, tampoco sabemos si sigue detenido o no sigue detenido, su abogado defensor pidió la excarcelación, no sabemos si se lo otorgaron o no. El agresor, que es Emanuel Alejandro Sánchez, de 19 años, es un muchacho que quería seguir, digo quería porque no sé si va a poder seguir ahora, la carrera militar, y hizo declaraciones en la fiscalía. Por eso nosotros el viernes buscamos por todos los medios que la fiscal nos atendiera, porque tenemos un título de la carátula, queríamos saber si era cierto, lesiones graves previas y que están penadas por los artículos 45 y 90 del Código Penal Procesal Penal. Queríamos saber si esta era la carátula o no era la carátula. Pedimos hablar con la fiscal, no nos atendió. Ustedes recordarán un diálogo con una empleada que no sabía ella que estaba al aire. Nosotros la habíamos avisado en producción, pero evidentemente pasaron el teléfono de uno a otro y después apareció saliendo al aire hablando con quien está diciendo esto. Y le dijimos que si nadie nos atendía, que si nadie nos daba su explicación, nosotros teníamos una grabación. Y la tenemos. Este programa no miente, y además de no mentir, cuando dice que tiene una cosa porque la tiene y cuando da un dato porque lo tiene. Yo lamento si esto que voy a poner al aire ahora puede afectar intereses de alguien. Hemos pedido hablar con todas las partes y evidentemente a esta hora de la mañana no podemos conseguir hablar con nadie, pero ustedes van a escuchar algo que se produjo entre el coronel director del liceo y dos personas más que deduzco por la voz, deduzco yo que es el padre, por eso le queremos preguntar al padre si es él o no, charlando con el coronel. Alguien fue, no sé si son del Ministerio de Defensa, si son miembros de la familia, pero me da la impresión por la conversación que son familiares. Se escucha la voz de tres personas, no sé cuántos había presentes, y ustedes van a escuchar la grabación. No sé, Cecilia, si vos pudiste comunicarte con alguien, con la fiscal, con el padre, con alguien de los que estamos hablando. Pero sería bueno que lo sepamos, porque antes de poner la grabación al aire me gustaría saber si esto es así, si no hemos podido hablar con nadie, o si en realidad no nos atendieron, o si dijeron que no. 8 de la mañana, 16 minutos. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Miguel. Sí, señora. Con el papá de Nicolás, Roberto Pastrano, no ha respondido nuestros llamados y mensajes aún, así que no nos pudimos comunicar. Y con la parte de prensa de la Fiscalía aún no están en actividad, así que lo llamamos más tempranito y todavía no estaban en las oficinas, así que seguimos insistiendo. ¿Y el padre tampoco atendió? No, el padre no atendió el celular, lo tiene prendido, le dejamos mensajes también. Espero que lo estén escuchando. Esto lo van a escuchar ustedes. Coema. Pasó dentro del CEO de San Martín. Bueno, no, yo venía más que nada a preguntar qué es lo que pasó. Muy bien. El viernes. Yo hablé con su señora. Más o menos, ¿no? Pero el hecho es que en circunstancias que estaban terminando el recreo. ¿Sí? El último recreo. Sí, sí. El cuarto, 12, más o menos. Los preceptores estaban diciendo a los chicos que cada uno vaya a sus aulas, y en realidad el que estaba más cerca, que es el profesor Amarilla, sí. Lo que ve es que Sánchez, que se estaba encolumnando para entrar a su aula, sale corriendo. De hecho, Amarilla dice que le gritó que volviera. Y así, sin agua, sin media palabra, le pegó a su hijo. Pero en una cosa, aparte, rarísima. De hecho, me dice Marilla que evidentemente Nicolás estaba en una situación de desatención, de distracción tan grande que ni siquiera pudo levantar los brazos. Recibió el golpe y bueno, y ahí cayó. El que está diciendo esto es el coronel director del Liceo General San Martín. ¿A quién se lo está diciendo? Para nosotros el padre y alguien más. Yo, la verdad que la gente, yo entiendo que tiene ganas de ayudar, pero la verdad que el fin de semana fue terrible. Terrible, yo estoy pensando en mi hijo ahora. Obvio, ¿no? Y la gente, a ver, ¿qué va a hacer? ¿Va a hacer algo? Yo la verdad, no, pero es que esto, en el Facebook, yo ni denuncia hice. En el Facebook, la denuncia, pusieron que Elena está bien, que Elena está comiendo, son barbaridades. La investigación de Facebook se lo cuentan mal. Claro. Vi una señora que en la calle, se lo comento, una señora que es la que prepara la grabación. La graduación, una señora gordita, una teniente que viene del colegio del hospital militar. Sí, una teniente coronel. Sí, porque yo conozco gente en la policía, aunque el chico esté incomunicado. Entramos con la madre para hablar con él, porque, y la verdad me están tomando la oreja. Me están mojando la oreja. La verdad que yo siento que me están mojando la oreja y es una vergüenza. Nosotros. El nene se está debatiendo entre la vida y la muerte. Yo hablé con los chicos y acá me dice que no fue el chico solo, que el chico fue sin calzoncillo al la guardia, ¿no? Porque le hicieron calzoncillo en el baño de chino. Le pisaron ese celular y le robaron el chocolate que tenía para el nombre. Y ahí estaba involucrado el señor Capucci. Entonces, ¿usted se imaginará? Yo no voy a decir la decisión lo que tiene que hacer, porque es serio. ¿Por qué decimos que hay tres? Estaban dialogando dos y alguien tosió. Es decir, hay tres personas. Pero el señor Capucci se va a grabar normalmente, y el señor Fernández, que dijo los externados se tienen que ir todos mientras mi hijo estaba con convulsiones en el piso, va a seguir en el liceo, se va a grabar. Sí. Tiene que ir a un reformatorio el señor Capucci, porque si el señor Capucci, que es el que va a disculpar, yo no tengo la teoría del dragón. Estaba en el baño, insisto que todo este quilombo se arme. Están haciendo el apellido de un tal Capucci, que también es alumno del liceo. El papanata que está preso hoy fue citado por el tal Capucci también para que haga eso. es el jefe de él. Y el Fernández diciendo que se basan todos los externados. Entonces yo confío en el liceo. Mire, yo voy a contar para ustedes lo que confío en el liceo. Que cuando llegué, mi hija tiene muy mala base del sur. Y me dijo, mira, te aconsejamos a ver que te dice, está bien, el piso segundo lado. Ahora, me van a decir que el Capucci, porque tiene nota 10, a fin de año va a estar festejando. ¿Ustedes creen que para el ejército es una gloria tener un señor como el Capucci, que ayer la llamaba la novia de mi nene, quemándole la cabeza a ver qué pasaba? Hay un tal Capucci, pero el procesado, el que agredió, es Sánchez. El que estaba detenido, no sé si sigue, es Sánchez. Queríamos saber eso con la fiscalía. ¿Qué pasa con Capucci? No, porque el hijo se está muriendo, hombre. Le sale sangre por la boca, está con un respirador. Yo no me puedo decir nada. Yo digo el Capucci, que es el supuestamente el líder. ¿Se va a graduar como externado o como internado? ¿Es un orgullo para el ejército? Le pregunto. ¿Y el Fernández y los otros que estaban? Porque yo me imagino que el colegio va a tener que investigar qué pasó con estos tigres. Y la verdad, yo hoy lo que le vengo a pedir es que me digan qué van a hacer. Muy bien. Perdón. No, para su tranquilidad. Este es un diálogo evidente entre el padre, porque estuvo charlando con nosotros el padre, esta es la voz del padre, el que hablaba y que pedía, quiero saber qué van a hacer, y el que le contesta es el coronel a cargo de la dirección del Liceo San Martín. Acaba la respuesta. Nosotros el viernes... Sí, sí, hicieron la denuncia. Sí, la denuncia. Y lo agradezco. Una denuncia. Nosotros ahora estamos en una serie de... averiguaciones. Sí, me imagino. Por eso vine a... Yo, todas esas cuestiones, lo del chocolate, son cuestiones que se manejan. Sí. El tema es que yo, en este momento, no puedo aventurar una hipótesis porque no tengo todos los elementos del juicio. ¿Está? Muy bien. Sí, lo que le digo es lo que hoy los adultos vieron. Sí, fue así. Muy bien. A raíz de eso, dice, por supuesto, como corresponde, hicimos la denuncia, el chico, sí, en ese momento, está preso. ¿Cómo va a decir que aunque esté incomunicado, igual por el momento? Sí. La loca. Mi mujer un poco más y demás, llamaba. Yo, señor Pastrana, usted tiene una meta. Hay gente... que se desubica. No vine a mojar la oreja ahí al cuadro. Sí. La verdad, yo, yo no hablo porque... No. Eso, la verdad... es impresentable. Tiene razón. Había gente... Sí, pero usted lo va a dejar... ¿Qué quiere hablar a mí? ¿Qué digo a mí, hijo? ¿Qué viene a hablar a mí de qué voy a hacer o qué no? Yo quiero que me viene a denunciar si es mi padre. No, el pobre hombre, estoy compartiendo con un loquito. Claro. Entonces, yo lo que quiero, saber, porque a mí todos los pibes me dijeron cómo fue la cosa. No sé si los pibes se animarán a hablar o no, yo digo lo mismo. A mí, yo no sé quién es Capucci, no lo vi en mi vida a Capucci, ni al Fernández. Pero, imagínate, ¿cómo estos pibes siguen así como si nada, porque le faltan dos meses? Es una deshonra para el ejército. Son muy buenos, Roberto. Son muy buenos vos. Acá lo que hay que ver es primero, las autoridades acá presentes, qué investigaciones están realizando para averiguar. Bueno, evidentemente, aquí hay dos cosas muy claritas. La primera, que esta grabación tiene partícipe una tercera persona, que termina hablando después, que no sabemos quién es, que da la impresión de haber estado presente en esa conversación, que después tiene términos irreproducibles, no sabemos si cierta grabación también es efectuada por la inteligencia del ejército, o quién salió de adentro del liceo, cómo llega hasta esta información por interpósitas personas, que nos permite a nosotros averiguar cosas y que nos permitió además saber que el coronel hasta ese momento no sabía nada. Pero lo cierto es que el liceo hizo la denuncia. Y el 26 de septiembre, a las 3 menos cuarto de la tarde, esto pudimos recogerlo en el juzgado, se presentó en su carácter de detenido a declarar un ciudadano que dijo llamarse Emanuel Alejandro Sánchez, cadete del sexto año, nacido el 10 de enero del 97 en Puerto Belgrano, Bahía Blanca, hijo de Juan Carlos Sánchez y de Patricia Maldonado, que es el detenido, que repetimos, no sabemos si sigue estando detenido o no, porque el abogado defensor pidió su absolución el viernes, inmediato después del episodio este que se presentó el lunes o el martes, no sé. Esto está en el juzgado de garantía, y esto vamos a el juzgado de garantía en lo penal número 4. El juez a cargo es Alberto Ramos Brizuela. Y el abogado defensor de este chico es el doctor Héctor Antonio Acosta, que también lo estamos buscando. Lo que no nos quiso decir la fiscalía nos dijeron en el juzgado. Y lo que sabemos del juzgado es la carátula, que queríamos chequear en su momento con la fiscalía. La carátula que nosotros tenemos es lesiones graves, previas, que tienen directa vinculación con los artículos 45 y 90 del Código. Hasta aquí llegamos hoy. Tenemos otras cosas. Vamos a esperar a ver cómo evoluciona todo esto. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Diego. Hoy, como vos dijiste, llega a Buenos Aires en visita oficial el presidente del Brasil, Michel Temer, y hay previstos 3 actos con cortes en los lugares donde va a estar el presidente en represión, digamos, a los hechos que sucedieron en Brasil con la destitución de la presidenta del Brasil. Pero hace muchos años, un día como hoy, en 1964, llegaba a Buenos Aires en visita oficial otro presidente, el general Charles de Gaulle. Y cumpliendo las instrucciones del general Perón y como parte de la campaña de su retorno que estaba programado para fines del año, la militancia peronista salió a las calles a aclamar al visitante al grito de De Gaulle Perón, un solo corazón. Sí, lo primero fue que iban un coche descapotado con Ilia, yo estuve allí en la costanera, un coche descapotado con Ilia, y entonces Ilia no entendía mucho, creía que lo estaba aclamando el pueblo a él, ¿no? Porque había una cantidad enorme de gente que aplaudía todo, y de pronto saltó esa frase que vos decís, De Gaulle Perón, un solo corazón, y era una actividad de la juventud peronista de ese momento. Sí, en Plaza Francia el acto se convirtió en una manifestación de apoyo a Perón, y se produjeron algunos disturbios. Cartelones que le daban la bienvenida al líder francés, héroe de la Segunda Guerra Mundial, hacía ver que se venía el canto consabido, De Gaulle Perón, un solo corazón. Esto fue el puntapié inicial para que el 17 de octubre, pocos días después, tuviera el acto en Plaza de Mayo, una concurrencia masiva de más de 60.000 personas, donde se dio lectura al comunicado de la Comisión de Retorno que en esos momentos había viajado a Madrid para concertar con Perón los detalles de la maniobra. La visita de De Gaulle fue aprovechada por la militancia al grito de De Gaulle, Perón, un solo corazón. Y recordemos que después el frustrado retorno por el trabajo que hizo el agente británico Miguel Ángel Zabal Ortiz, que era ministro de Ile de Relaciones Exteriores, y uno de los civiles que bombardeó Plaza de Mayo el 16 de junio. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Buen día, Derrensis. En esta democracia fraudulenta, como usted nombró el otro día, evidentemente algo huele mal. Cuando usted transita por la ciudad y ve que la Casa de Gobierno está siempre vallada, o a punto de ser vallada, ya está enrejada desde hace años, tribunales, las vallas prestas para ser puestas en cualquier momento, si algo huele mal, o en el anexo del Congreso, también vallas preparadas por cualquier cosa, o sea que estamos gobernando un país que está siempre con vallas. O sea, esta es una democracia fraudulenta y me parece que también flatulenta. Que tenga buen día, muchas gracias. Un día estando en Brasil, hace muchos años de esto, vi en Río de Janeiro los cartoneros, yo estaba almorzando y le decía a la persona que estaba conmigo, qué barbaridad, mirá a esta gente. Años después, lo vemos todos los días en Buenos Aires y en el interior. Una vez en Ecuador, vi las plazas con rejas y dije, uy, mirá, acá le ponen rejas a las plazas. Después de la Rúa trajo el enrejado de todas las plazas y hoy siguen enrejándose las plazas. Es evidente que esto no es casual en toda América Latina, ¿no? ¿Quién está? ¿Quién está en línea? Alberto de Morón. Antes de vivir en Morón, yo viví ahí a una cuadra del panel de clase y lo vi pasar a De Gaulle. Me acuerdo ese día que me llamó la atención que pasaban todos en coches Mercedes-Benz. Bueno, le quería decir de Onganía. Cuando Iavícoli, el general Iavícoli, director del Colegio Militar, le avisa a Onganía, que era presidente, que su hijo había salido a la noche, se había escapado, no había estado en la guardia, le comunica al general Onganía, le dice, expúlselo inmediatamente. Y lo hizo expulsar al hijo, le hizo perder la carrera que ya se estaba por recibir de subteniente. Y entonces yo digo, ¿qué disciplina hay en este país ahora? Solamente pregunto eso, Alberto de Morón. Gracias. ¿Quién es? Hola. ¿Abre? Abre el payador. ¿Qué dice, Coyote? Hola, compa. Acá tengo una décima, a ver si le gusta. De echarse la patria al hombro, nos dice el padre Francisco, en su mensaje grabado para su pueblo argentino. Es la palabra de siempre del continuador de Cristo, buscando amor e igualdad por un camino más limpio, apoyando la premisa cristiana del peronismo. Hay que ser sabio y prudente, así es Bergoglio Francisco. Ya sabe que ahora, como copiado de afuera, sí, aparecen los payadores urbanos, sí, porque son esos, son payadores urbanos, los chicos ahora que llaman hip hop, sí, la cosa que traen importada. Y en realidad, lo que no se dan cuenta es que son los continuadores de ustedes, ¿no? Y sí, dentro de todo, qué sé yo, es el arte del payador. Usted sabe que los payadores más grandes han sido suburbanos. Bettinotti, Gabino Seis eran nacidos acá en Buenos Aires. Todos ellos. El gran poeta Julián Martín Castro era nacido acá en Ciudadela. Así que son todos del conurbano muchos payadores, los más grandes. Nombrando a Bettinotti y a Gabino Seis, son los más grandes payadores. Y estos chicos que traen esa cosa, bueno, también hay que escucharlo, porque alguna cosa buena siempre hay. Bueno, lo saludo. Adiós, un abrazo, pero adiós. ¿Quién está? Ovejero de Ortúzar. Con el material periodístico que escuché recién, Miguel, qué disciplina, ¿a dónde vamos? A esta nuestra querida Argentina. Es terrible. Que yo ya había escuchado lo del viernes, la grabación con la chica del juzgado. No era una grabación, estaba en vivo la chica. Estaba en vivo, perdón. No sabía vivo, la pobre chica que estaba. Que ustedes tenían el material y dijo, bueno, de ser así lo vamos a pasar. Y yo, bueno, recién lo escuché, hace un rato me pude comunicar y la verdad que no me vuelvo a comunicar porque la verdad que lo escuché, estaba escuchando y la verdad que es increíble, bien por su aclaración, y es increíble, la verdad que es increíble, no sé dónde vamos como sociedad. Es impresionante, los valores, la familia, todo esto ya, y bueno, con esto, que esta grabación que salió al aire, la estaba escuchando yo. Y sí, además, cómo trascienden las cosas, ¿no? Cómo llega una grabación al periodista, cómo llegan las cosas, ¿no? Sí. Y también me di cuenta que la chica no sabía que estaba hablando, en un momento me dice, ¿qué, yo estoy saliendo al aire ahora? Claro, o sea que la compañera o la persona que tenía que tenía al lado tampoco le dijo, no, es todo, es así, todo, usted tiene una frase que dice que todo, que como se, todas las esferas, no la estratera, no sé cómo es la palabra, no me sale ahora, está todo corrompido, ¿vio? Yo lo que digo es esto, y no culpo a nadie, ¿no? Sino que somos todos parte de una sociedad, sí, que está equivocada, sí, y no tenemos viso de corregirlo, porque siempre la culpa es del otro. Sí. Nadie de nosotros asume nunca responsabilidad de nada. No, y en todos los órdenes, y bueno, hoy que vale todo, y qué sé yo, es... Porque este chico que pasó en el liceo. En el liceo, sí. Que el papá habló con nosotros, tuvo una noticia nacional, porque de vuelta por televisión, por todos los diarios y demás. Sí, sí. Y que ahora lo estamos buscando, no sé si lo tenemos en línea o no. Sí, Miguel. ¿Está? Está, tenemos a Roberto Pastrana en línea. Bueno, vamos a hablar con el padre. Sí, ahora. Sí, por favor. Bueno, lo de saludo. Bueno, presentarlo entonces, porque... Bueno, lo buscaste y lo encontraste. Lo encontramos. Tenemos en línea al papá de Nicolás, el chico agredido en el Liceo de General San Martín, que hoy se está recuperando y, bueno, tiene algunas novedades en cuanto al acusado en el caso. Roberto Pastrero, ya Miguel Ángel Arrancis lo saluda. ¿Cómo le va, señor? Buen día. ¿Cómo le va? Primero le quiero decir que lo tenemos buscando porque yo tengo la carátula, hice una averiguación en el juzgado. Sí, es lesión grave. No sé si usted sabe cómo es la carátula, supongo que sabrá. Lesiones graves. Bueno, si usted tiene un abogado defensor, ¿y quién es? Sí, el doctor Silman. Yo estuve, la verdad, mire, yo le voy a ser sincero. Imagínese usted que yo soy una persona de trabajo, no estoy acostumbrado a todo esto. Esto es algo nuevo para mí. Sí, el viernes yo tengo un abogado conocido de años y bueno, fui a verlo para que me represente por la causa de esta penal. La verdad, perdóneme, le voy a hacer una pregunta. A ver, yo tengo como acusado y que estaba detenido, no sé si sigue o no, Manuel Alejandro Sánchez. Sí, está liberado desde el viernes a las 17 horas. ¿Lo pusieron en libertad? Sí, porque según me explica la fiscalía, la causa es escarcelable. Ahora, lo que digo yo es lo siguiente. Perdóneme, señor, ¿a qué hora dice que lo liberaron? A las 17 horas. Ajá, por eso la fiscal no nos atendió. Usted sabe que llamamos al viernes a la fiscal, sí, tratando de hablar con ella, porque queríamos saber la carátula, porque queríamos saber cuál era la situación, sí, porque sabíamos que el abogado defensor de este muchacho, sí, había pedido la escarcelación. El abogado defensor es el doctor Héctor Antonio Acosta, que sí, había pedido la escarcelación, así que se la dieron. Sí, el viernes a las 17 horas el juez de garantía del juzgado 4 le dio la escarcelación, sí. ¿Y cuál era, primero que nada, la salud de su hijo? ¿Cómo está? Nico está mejorando, tiene... Este es el problema. Nico viene mejorando, está empezando a caminar, mover los brazos, está empezando a utilizar el reflejo de ilusión, o sea, está comiendo... Está empezando a comer, es como que tuvo que empezar a nacer de nuevo, ¿no? El tema es con esto, que las lesiones de Nico, si tiene alguna lesión, ruego a Dios que no, se van a ver dos años después, sabe si tuvo secuelas o no de este tipo de lesiones. Ahora, lo que yo me pregunto es lo siguiente. Muchas veces el sentido común no es el más común de los sentidos, ¿no? Yo digo, si una persona como esta puede ser escarcelable, librito, pero por favor entiéndase que no pretendo juzgar a nadie, yo lo hablo como papá a esto. Yo digo lo siguiente, si el librito dice escarcelable, ¿no? Pero esta persona va a andar apretando a la gente, porque la verdad que es un matón de 1,90... Yo no lo conozco, pero me dijo mi hijo que van apretando a la gente. Entonces, la pregunta es, si el librito dice que tiene que salir, ahora la pregunta ¿es así nomás? ¿Se hace lo que dice el librito? Yo no lo sé, no es mi intención juzgar, yo como dirigente de los medios creo en las instituciones, pero la pregunta es, ¿sale así impunemente? El sábado habrá ido a bailar, me imagino, no sé, y mi hijo estaba en el hospital. El papá de Nicolás, sí. ¿Cómo es su nombre? Roberto. Roberto, sí. Quiero que escuche algo y le quiero hacer una pregunta después. ¿Qué te dice, por favor? Bueno, no, yo venía imaginada preguntar qué es lo que pasó. ¿Esa es su voz? Sí, ¿de dónde es eso? ¿No? Sí, sí. ¿Es su voz? Sí. Muy bien. El viernes. ¿Esa otra persona es el coronel, el director del liceo? Creo que sí, sí, sí. Simplemente eso, porque nosotros pusimos una grabación al aire antes de encontrarlo a usted. Ajá. Y bueno, de un diálogo que aparentemente usted habría tenido, da la impresión que hubiera otra persona más, no sé. ¿Usted se reunió con el coronel apenas supo el caso? Estoy medio atontado, ¿no? Pero sí, me reuní el día lunes después del incidente. ¿Estaba usted quién más? Estaba el coronel Nogueira, el coronel Esquivel y un familiar mío. O sea, eran cuatro personas. Pero éramos cuatro, sí, sí. Bueno, simplemente eso, quería saber para darle veracidad a un trabajo que para nosotros era la voz suya, pero queríamos corroborarlo porque no sabíamos. Sí, sí, yo tuve una reunión con ellos, el día lunes fue, por la mañana fui a preguntar. Lo grave de todo esto, ¿sabe qué es? Que este chico, el otro, yo le hizo el calzoncillo chino. Le quiero decir que está esta grabación que tenemos a disposición suya. Ah, le agradezco. No sabía que había una grabación. Le voy a hacer llegar una copia después, en todo caso, cuando... Sí, por favor, para escucharla. Sí. No, mire, lo grave de todo esto es que el otro chico... hay otro más que lo agarró en el baño a mi hijo, y la verdad que es una vergüenza que lleve el uniforme del liceo. El me contó a mí, 6 veces en una semana le hicieron calzoncillo chino, entre este chico Sánchez y el otro. Lo tenían repodrido al pibe. El último, 4, 12, más o menos. Los preceptores estaban... diciendo a los chicos que cada uno vaya a sus aulas. En esta grabación se habla de un tal Capucci. Sí, ese es... yo no lo conozco al chico, ¿eh? Perdón, ¿a Capucci lo nombra usted o lo nombra el coronel? La verdad que no me recuerdo. No me recuerdo, pero este chico... Lo nombra el coronel, Miguel. Lo nombra el coronel. Bueno, sí. Es un dragoneante. Dragoneante es... Yo no conozco mucho la escala militar, pero es porque el nene mío es externado, no pertenece al colegio militar. La verdad que el chico este, Nico, me contaba que entre los dos le hicieron 6 veces en la semana calzoncillo chino. Lo volvían loco. Hola. Estoy escuchando, sí. Lo volvían loco al pibe, lo tenían de punto. Y la verdad que... Eso es gravísimo. Yo espero que el chico de Sánchez pague preso, quede preso con esto. Realmente pido por favor a las autoridades, al Ministerio de Defensa, al presidente, a quien sea, pero este pibe tiene que quedar preso. Y el otro que le hizo... Usted imagínese, era el dragoneante, el que tiene que dar el ejemplo. Le hizo 6 veces en la semana calzoncillo chino. Y aclaremos que la gente no sabe, el calzoncillo chino, le tiran la ropa interior al chico de abajo hacia arriba. Le voy a hacer una consulta... Es un dolor insoportable. Perdón, le voy a hacer una consulta que es importante por otro material que yo tengo. Sí. O que tenemos nosotros en la producción. Dígame, ¿su hijo llegó con ropa interior o sin ropa interior a Eva Perón? Tengo entendido que sin ropa interior, pues se lo arrancaron el calzoncillo. ¿Pero usted lo sabe concreto? Yo estoy en un 90% seguro de que sí. Sí. Mi esposa me dijo que llegó sin ropa interior. Sin ropa interior. Sí. No, pero son animales, realmente. ¿Sabe lo que me dijo una profesora ayer? Que la saqué de la habitación, me enojé. No, en realidad no la saqué. como soy educado, me fui yo y se quedó mi esposa. Venía una profesora del colegio diciendo que era común las prácticas de calzoncillos chinos, que están los calzoncillos colgados en el aula de los pibes. No, pero es común, se lo hacen entre los mismos años. No, acá se lo hicieron, primero que no es común, es grave que una profesora haya visto los calzoncillos colgados y no diga nada. Dígame, la pregunta es, su abogado defensor, sí, su abogado defensor de su hijo, no sé, sí, ¿qué ha presentado hasta ahora o qué ha hecho hasta ahora? Mire, nosotros estuvimos el viernes con él, yo lo contacté el viernes al mediodía y fuimos al tribunal a ver en qué estado estaba la causa, y bueno, ya estaba para despacho, no la pudimos ver porque estaba para sentencia del juez. Hoy mi abogado va a estar viendo la causa y bueno, viendo el tema de la carátula, ¿no? Bueno, la carátula es impresentable, realmente. Yo estoy muy preocupado, la verdad que yo, mire, soy un ferviente creyente en las instituciones. Discúlpeme, ingeniero, usted, sí, tengo otra pregunta que tiene que ver, no sé si usted lo sabe o si abogado o alguien lo sabe. Dígame. ¿Quiénes son los que han prestado testimonio hasta ahora del colegio? Porque me han dicho que sí, hay otra grabación, la persona que me suministró esto, no sé si me la podrá conseguir o no, sí, otra grabación donde aparece un chico que por temor no quería declarar y que estaba en uno de los cuartos de baño encerrado. Es posible, sí. Y escuchó, sí, toda la conversación, pero que ya habría declarado en el juzgado. Puede ser, la verdad que yo no sé decirle porque no vi la causa todavía. Imagínense. Sería importante después, si usted mañana pasado, cuando sí, podemos hablar con su abogado una vez que haya la causa. Sí, ¿no? Yo ya les paso el teléfono al doctor Silman para que se contacten con él. La verdad que mi opinión es que esto es vergonzoso. La verdad que debo decir que han venido el Ministerio de Defensa y están haciendo una auditoría ahora en el colegio. Yo espero que al chico este, que es dragoneante, lo echen del colegio, porque es una vergüenza. No lo van a echar porque hay una ley del gobierno anterior que a las personas, por más delitos que cometan, no se los puede privar de la educación. Pero yo pregunto esto, la doctora Carrió, perdón, no quiero politizar el caso, ¿no? Pero digo, esto es vergonzoso que haya una ley que permita que estos pibes sigan en el colegio. Es impresentable. Este chico se va a recibir con todo el uniforme del Estado, liceo, con toda todos entidad los del Estado, Roberto, sí, toda entidad del Estado tiene que permitir que se estudie. Fíjese lo que pasó en River, sí, donde se hizo un video. Ah, es gravísimo. De dos, sí, alumnos teniendo relaciones y el chico lo hizo público. Sí, gravísimo. Al chico lo echaron porque justamente River, como es privado, se reserva, sí, el derecho de admisión, cosa que el Estado no se puede reservar el derecho de admisión. Claro, claro. Ahora, sí se lo puede reservar en el caso militar, que este chico que quería seguir la carrera militar, a raíz de esta denuncia penal y de esta situación, no puede entrar al colegio militar. Eso sí podría ocurrir. Sí, pero eso ya depende, mire que el ya colegio es privado, ¿eh? Mire que nosotros pagamos todos los meses una cuota. Sí, hola. Sí, pero pagan una cuota, pero del Estado. Es estatal. Sí, sí. Pagan, sí, una cooperadora. No. Yo pago una cuota mensual de 5.000 pesos, ¿eh? Sí, pero no es una cooperadora. ¿Cómo figura el recibo? No. Liceo Militar General San Martín. Habría que averiguar, pero para mí no es privado porque es del Estado, porque pertenece a las Fuerzas Armadas, al Ministerio de Defensa, es el Estado. Sí. Por más que sea pago del Estado. Ajá, pero sí. Hay que decirle a su abogado que averigüe bien la ley, ¿no? Sí. Yo lo que quiero dejar en claro, la verdad que han venido al Ministerio de Defensa, yo confío en que nos van a ayudar, pero también quiero que caiga el peso sobre el pibe que está desfilando impunemente adentro del colegio. ¿Y sabe qué es lo grave? Se va a recibir con el uniforme del ejército. Es vergonzoso. Yo les decía a los directores, no es vergonzoso que este chico salga con el uniforme del liceo. Es vergonzoso para el colegio. Es realmente es impune que el pibe hizo que lo volvió loco a mi hijo durante una semana con el otro, con el Sánchez. Le hicieron la vida imposible al pibe durante la semana. Y yo a veces quiero aclarar, quiero decir esto, no sé cómo hay gente que escribió, yo no miro las redes sociales, ¿no? Pero que escribió, si no les gusta el liceo, que se vayan. Es realmente, yo no puedo creer que tengamos una sociedad así, realmente. Me decepciona muchísimo. Pero en una cosa, aparte, rarísima, muchos de ellos me dicen, de perdóname, ¿cuánto tiempo hablaron usted y su familiar con los dos coroneles? Y habremos estado 45 minutos más o menos, no recuerdo bien, pero bueno. Sí. No me acuerdo bien porque yo estoy medio perdido. Lo saludo, espero que con producción usted se ponga de acuerdo para tener el teléfono de su abogado. Sí, ya se lo paso. Que podamos hablar con él y que nos explique, porque nosotros hemos hecho este caso no por una cuestión simple, sino porque necesitamos los argentinos ir a fondo en cada uno de los problemas que tenemos, empezando por reconocerlo, porque si no, no los resolvemos nunca, ¿no? Claro, fíjese, a mí me dijeron que había sido un caso aislado en el colegio. No fue un caso aislado. Era esto, pasaba todos los días. Y si no queremos ver la realidad, fíjese, uno, el coronel Esquivel, se enojó en un momento porque yo le preguntaba cuál era la situación del cadete. Me dijo que me importaba más la investigación de los cadetes que mi hijo. Y yo le dije, mire, la verdad, yo a usted le tengo que preguntar sobre la investigación. ¿Qué le voy a preguntar? ¿Sobre cómo está mi hijo? Eso se lo pregunto a los médicos. Entonces es vergonzoso que un oficial de la Nación me venga a plantear un problema. Y encima ofendido, como que, ¿no? La verdad que es vergonzoso. No sé, yo lo reflexiono. Bueno, lo saludo. Que le tenga, agradezco mucho. Que tenga suerte con la salud de su hijo. Gracias. Que no haya consecuencias, que eso es lo más peligroso, ¿no? Sí, eso espero. Le agradezco mucho. Hasta siempre. ¿Eh? No. José C. Paz puede. José C. Paz crece. José C. Paz, gestión Mario Ishii, un proyecto ganador. Es difícil, Diego. Es muy complicado y además esto que está sucediendo además en todos los colegios, porque eso de que se ha dado en llamar el bullying, el agredir a otros chicos, o en patota, o dos chicos, o uno solo que es más fuerte, se ha convertido en una moda que parece que los chicos lo hubieran adoptado como una diversión. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Es la hora 8:55 minutos, 15 grados 2 la temperatura. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Recibió el golpe y bueno, y ahí cayó. Yo, la verdad que la gente, yo entiendo que tiene ganas de ayudar, pero la verdad que el fin de semana fue terrible. Yo estoy pensando en mí. Confirmado por el padre, que es la voz de él y del director del colegio, que eran cuatro personas en la reunión. Obvio, ¿no? Y la gente, a ver, ¿qué va a hacer? ¿Va a hacer algo? Yo la verdad, no, pero es que ¿sabes qué esto? En el Facebook, sí, no. Yo le denuncia, dice. En el Facebook, la denuncia. Pusieron que Nena está bien, que Nena está comiendo. Sí. Son barbaridades. Sí. La investigación de la dice la cosa más. Claro. Mira una señora que es de acá, yo se lo comento. Una señora que es la que prepara la graduación. ¿La? La graduación, una señora abuelita, una teniente que tiene el colegio del hospital militar. Sí, una teniente coronel. Sí, porque yo conozco gente en la policía, aunque el chico está incomunicado. Entramos con la madre para hablar con él, porque, y la verdad me están tomando la oreja. Me están mojando la oreja. Yo, la verdad que yo siento que me está mojando la oreja, y es una vergüenza. Nosotros, el nene se está debatiendo entre la vida. Yo hablé con los chicos, y acá me dice que no fue el chico solo, que el hijo fue sin calzoncillo a la guardia, ¿no? Porque le hicieron calzoncillo en el baño, el chino. Le pisaron el señor Capucci se va a grabar normalmente, y el señor Fernández que dijo los externados se tienen que ir todos mientras mi hijo estaba con convulsiones en el piso, va a seguir en el distrito a la así. Escándalo en el Liceo General San Martín. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Es la hora 8:58 minutos 45 segundos. 15 grados 2 la temperatura, cielo cubierto en este momento en la ciudad. El padre del alumno del Liceo General San Martín de cuarto año, agredido en el baño, termina de aseverar que la grabación que pasó este programa es la voz de él y del director del colegio, tal cual informáramos el día viernes a la fiscalía. Teníamos una grabación y cumplimos. En la misma aparecen apellidos de otros alumnos involucrados que no habrían sido citados todavía por la justicia. La familia del chico agredido, que además llegó aparentemente sin ropa interior a el Eva Perón después de la agresión, puso su abogado defensor, que recién tomó en contacto con la causa el día viernes, el mismo día que cuando llamamos a la fiscalía, se nos negó a atender por parte de la fiscal porque sabían ellos que quedaba el chico en libertad. El agresor de apellido Sánchez, un muchacho nacido en Puerto Belgrano, en Bahía Blanca, tiene 19 años y antecedentes ya de otras riñas. La carátula de la fiscalía permitió la excarcelación del tema, pero por otro lado hay otros imputados que no fueron a la comisaría ni tampoco a la justicia, pero habría declarado un alumno que fue testigo auditivo de lo ocurrido, pero que por temor no quiso hablar antes y que estaba escondido haciendo sus necesidades en uno de los privados. Este alumno, también aparentemente de cuarto año, que escuchó la agresión de su compañero, explicó en declaraciones a la fiscalía, pero que no pudimos todavía confirmar si ocurrieron, y habría de ello también una grabación que podríamos llegar a conseguir. El Ministerio de Defensa sigue con preocupación este episodio y han abierto un sumario por orden de Martínez, el ministro de Defensa. Mientras tanto, el capitán Ortega, asistente del coronel director del liceo, sigue negando la posibilidad de una salida al aire del coronel, pero nos invitaba a que fuéramos personalmente a charlar con el hombre del ejército. Ante la insistencia de la producción de que necesitábamos el testimonio por la agresión ocurrida y por antecedentes de otros episodios, hubo silencio de radio. Las nubes dan paso a Febo en Buenos Aires. En Palomar mataron a una persona frente a su esposo. 9 de la mañana, 2 minutos, 15 grados 2 la temperatura. Servini de Cubría va a recibir una denuncia por administración fraudulenta en las finanzas del PJ. Omar Gadea las presentaría en las próximas horas, comprometiendo a varios dirigentes del justicialismo que no rindieron cuenta y habrían desaparecido misteriosamente fondos del partido justicialista. El presidente argentino recibe a su par de Brasil, que durante 8 horas estará en Buenos Aires luego de hacer una gira por el continente. O mejor dicho, iniciando una gira por el continente. El jueves, reunión clave de la CGT